La órbita de Endor. Esto es La órbita de Endor, un espacio dedicado a la fantasía y la ciencia ficción. Todo el cine que te interesa, series de televisión, videojuegos que te cambian la vida, cómics de primer nivel y toda la literatura que de verdad merece la pena. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Con Antonio Runa. Hola amigos, saludos para todos y cada uno de vosotros y 200 abrazos. Bienvenidos a la edición número 200 de La órbita de Endor. Hoy vamos a dejar que el programa, en parte, lo hagáis vosotros con vuestras proposiciones a lo largo y ancho de este especial kilométrico con horas y horas de tertulia y de debates sobre temas que nos habéis propuesto en las redes sociales. Habéis sido vosotros, los oyentes de este podcast, los que habéis marcado de qué se habla en cada momento del mismo. Y al final, incluso las voces de un buen puñado de elegidos, de voluntarios, podrán sonar en el bloque final de esta edición, aportando una experiencia con aires más radiofónicos que podcastiles, por decirlo así. En estos 200 programas nos hemos encontrado con oyentes de todo tipo, oyentes que se parten la cara por nosotros cuando nosotros mismos permanecemos al margen de viñetas que no van con nosotros, oyentes que muestran su cariño, su implicación máxima para con el programa y su entusiasmo ante nuestra órbita, nuestra querida órbita. Y el entusiasmo es lo que mueve este tipo de iniciativas y las mantiene ahí contra viento y marea. 200 podcasts no se hacen así como así, con una media de unas 4 horas aproximadamente. Hace falta amar el medio. Nosotros hemos sido amantes de la radio desde niños. Nos dejábamos inspirar por aquellas voces que salían del aparato receptor. Ahora, gracias a Internet, se puede hacer radio enlatada de la forma más cómoda posible. Y solo cuando hay entusiasmo real, cuando hay ilusión, se hace algo genuino y verdadero y se puede presentar por puro amor al arte, sin intereses de ningún tipo, salvo la pasión propia, un podcast semanal de larga duración todas las semanas durante años, sin faltar ni una vez y sin que parezca que nada pueda frenar esta locomotora de ensueño. La verdad es que me emociona, en serio. Perdonadme, pero es que esto llega a lo más hondo del alma. Me entristece que alguien no sea capaz de comprenderlo. Por ello, cuando algo se hace desde el corazón, como decía un buen amigo que hace poco colgaba los micrófonos, estando en lo más alto además, cuando algo se hace desde el corazón, decía, y es verdad, llega a la gente. El público responde y es cuando se consiguen cosas. La idea, cuando comenzamos con este proyecto, no era conseguir un programa que tuviera no sé cuántas mil descargas a la semana. Hace falta ser un poquito simple y un poquito tontito también para querer fundar un podcast con ese único propósito, ¿no? El de triunfar, el de conseguir éxito, popularidad, etc. Si luego eso no te sirve de nada. Ninguno de nosotros ha empezado a coleccionar superdeportivos italianos gracias a Lode. Ninguno de nosotros vive en una mansión con un servicio de criados a su disposición. Aún no nos da para el jet privado y para una pista personal en nuestra finca. Estas cosas se logran, a veces por casualidad, me refiero al éxito del podcast, no a lo otro. Pero siempre deben estar cargadas de ímpetu propio, el que cada uno tenga dentro, ¿no? Porque desde el cariño es como se hacen esta clase de trabajos, porque no deja de ser un trabajo desde cierto punto de vista. Por eso, a veces, no somos conscientes de lo que hemos hecho. De repente nos despertamos de esta ensoñación cuando un padre nos escribe diciéndonos que sus hijos escuchan el programa con él y que tengamos un poco de cuidado con los tacos y las palabrotas. Cuando cada vez más y más oyentes del continente americano nos dicen que, oye, que no nos centralicemos y enfoquemos los temas solo desde la perspectiva de nuestro país, porque hablamos como si nadie fuera de España nos escuchara. Y nos escucha una legión de amigos desde infinidad de países en todo el mundo. No somos conscientes de lo mucho que ha trascendido este proyecto personal. Por ello, pedimos perdón. Pero quizás sea mejor que sigamos con esa venda puesta. Que no nos percatemos de lo que hemos conseguido hasta el día de hoy, porque a veces da un poco de vértigo cuando dejas que esa visión te perturbe. Por ello, este programa 200 es un gracias de tamaño colosal, con un sinfín de horas de diversión que recomiendo escuchar en fragmentos bien distanciados. os tiene que durar todo el verano, porque hasta septiembre no va a arrancar la sexta temporada de La Órbita Endor, y con esta edición 200 ponemos fin a una temporada de la que sentirse orgullosos. Si no eres amigo de Lode, si habitualmente no te gusta La Órbita Endor, este programa difícilmente va a ser soportable. Pero si en cambio eres Loder, si eres uno de los nuestros, es el momento de que el 200 empiece. Arrancamos ya, ahora mismo, en este instante. Estamos en La Órbita de Endor. Este es un bloque de tertulia donde aparece una persona que se llama Elia Martel y a la cual yo le digo hola, Elia Martel, ¿qué tal? ¡Hola! ¡Súper bien! Estoy muy contenta de estar en el programa 200. Es un relax porque no tenemos que preparar nada. ¡No hay deberes! Sí, señor. Es cierto, ¿verdad, Abraham Gizorso, que también estás por aquí? Yo también te voy a decir hola a ti. Hola, muy buenas. Pues yo ando con miedo porque como no tengo preparado nada, no sé de qué vamos a hablar, ni sé nada de nada. Yo necesito papeles, aunque luego no los use y tal, pero me dan seguridad. Y entonces digo, bueno, a ver con qué nos saltan aquí. Pero bueno, aquí, como hoy es de opinión, todos tenemos una. Y si no la cambiamos y ya está, no pasa nada. Por ir en contra, ¿sabes? Porque hay un poco de controversia. A mí me da igual opinar una cosa que otra, ¿eh? Que no... Yo voy a proponer para la sexta temporada hacer un programa dando nuestras opiniones primeras, y si tiene mucha polémica y la gente nos dice, pues ¿por qué pensáis esto o lo otro? Pues hacemos otro programa otra vez tocando ese mismo tema y lo cambiamos todo. Y, claro, y hablamos dos semanas diferentes del pero mismo. Pero seguro que el mismo que nos criticó nos volverá a criticar. Sí, dirá, cambia chaquetas. Bueno, es broma, tenemos una opinión, no siempre porque tenemos que estar de acuerdo. Aquí, antes de empezar a grabar, nos hemos peleado entre nosotros por el asunto de Juego de Tronos, la serie de HBO versus los libros de George R.R. Martin, y bueno, pues, en fin, pues es un tema digno de análisis, aunque yo preferiría que no lo tocáramos. Nope. Porque, en fin, entre nosotros hay auténticos yihadistas. Bien, entonces... Joder, qué morro tienes. Hay muchísimos... Que ni han visto la serie, ¿eh? O sea, que era hablar por... Vosotros tampoco habíais visto Mi Pequeño Pony, bastardos. Y le disteis cera. Yo no, que yo... Nah. Yo no, yo, a ver, yo sé que si lo veo igual acabo picando, o sea... Tú tienes ahí una pequeñuela en casa. Por eso, por eso. Fijo. Bueno, por eso, por eso. Y quiero creer que ya está con nosotros Rafa Martínez. Rafa Martínez, bienvenido. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¡Rafa! Estamos muy bien, estamos muy bien. Has llegado justo a tiempo. Yo digo, mira, vamos a empezar y le vamos metiendo en marcha. Has llegado justo a las presentaciones. Llegas como los magos cuando te lo propones. Ni pronto, hombre, ni tarde. Claro. Bueno, pues... vamos a empezar este bloque, creo que luego más adelante se sumarán algunos otros compañeros y amigos, quiero creer, y haciendo así un poco de balance sobre los muchísimos asuntos que nos proponen los oyentes en nuestro muro de Facebook. Hay demasiados temas que nos proponen, pero bueno, pues hay un asunto que sí que parece ser que muchos han coincidido que sería interesante que nosotros nos pronunciáramos al respecto. Por ejemplo, en nombre de todos los que nos sugieren que hablemos de este asunto, sí que, por ejemplo, Aaron Maiden nos dice: a mí me gustaría que se debatiese sobre el podcast en sí, porque creo que estamos viviendo una gran explosión del podcast como medio de comunicación y entretenimiento. Y claro, ya hay muchísima gente por ahí que, porque lo he oído en otros podcasts, compañeros, que se empieza a hablar de el miedo de la radio como concepto así entrecomillado, ¿no? Yo sobre este particular quisiera aportar, como lo veo yo, y en vista de lo que yo he podido comentar con gente que forma parte de esa radio así abstracta, ¿no? Abstracta. De algún modo casi parece como el enemigo, ¿no? Yo escucho algunos podcasters y no sé, parece que hay una especie de rivalidad que yo particularmente no entiendo. Bien, vamos a empezar por ahí. Y también me gustaría que diéramos unas cuantas pistas, porque verdaderamente el podcast profesional está a la vuelta de la esquina, aunque ya hay gente que se está ganando. Bueno, no sé si ganando exactamente la vida, pero ganando algunas perrillas por ahí con esto del podcast, aunque en cuanto uno realmente quiere meterse en la vía profesional del mundo podcast, las cosas se complican, ya deja de ser incluso divertido. Bueno, lo comentaré luego después. Bien, sobre este asunto, Abraham Gizorso, quiero empezar contigo porque has sido el primero en unirte a nuestra fiesta Skype. Cuéntame tú qué ves sobre este asunto del podcast. Bueno, pues un poco de todo. A ver, yo creo que se está dando un poco la vuelta a la tortilla. Están cambiando las tendencias. Yo siempre he escuchado muchísimo la radio. Vamos, yo escuchaba un programa de cine que se llamaba Lo que yo te diga, en la cadena SER, que estaba fenomenal, luego desapareció y tal. Y yo creo que la radio sí que está perdiendo muchos oyentes por el podcast, porque el podcast tiene muchas ventajas respecto a la radio, aparte de que lo oyes cuando te da la gana, tienes libertad de tiempo. Perdona que te interrumpa, Abraham, pero ¿de dónde sacas tú ese dato? ¿Quizás de las EGM? ¿Qué dato? El dato de que la radio está perdiendo muchos oyentes en favor del podcast. Porque eso, pues mira, yo oigo Milenio 3 por podcast, ha bajado mucho el índice de audiencia y ha subido muchísimo en descargas. Exactamente, con lo cual realmente no es que los programas de radio se escuchen menos, es que ahora la gente opta por la opción más ergonómica de descargárselos, claro, luego. Es más, muchos programas que no se podían haber escuchado en directo por parte de muchas personas, ahora se pueden escuchar gracias a internet, con lo cual creo que los programas, sí, de radio han ganado en audiencia. Lo que pasa es que el Estudio General de Medios... Pero vía podcast. Que, sí, pero bueno, claro, siguen, no había, pero son los podcasts de esos programas de radio. Yo creo que han ganado a oyentes en el fondo. Lo que pasa es que siempre nos fiamos del EGM, que siempre ha sido muy impreciso. Esos datos nunca han sido de fiar, eso de entrada. Y ellos siguen sin considerar el tema de la descarga como un dato viable, ¿no? O sea, realmente, si yo me descargo Milenio, como has puesto el caso de Milenio 3, yo no lo escucho en directo casi nunca. Pero es que para mí Milenio 3 es un podcast porque tiene temática de podcast. A ver si me explico. ¿Cómo? Un podcast. ¿Qué es eso? A ver, un podcast normalmente es de una temática determinada. Yo, por lo menos los que yo oigo, son de temáticas concretas. Milenio 3 es un programa de radio de temática concreta. La mayoría de los programas de radio, el mayor tiempo de radio que hay, son programas tipo magazine. Toda la mañana, desde las 6 de la mañana a las 2 de la tarde o a la 1, hay un programa magazine que te hablan con secciones de tal, de cual, y son magazines. Por la noche tienes el magazine, a la tarde, no sé, o sea, es mucho magazine. Esos programas no los vas a oír vía podcast, porque es que el programa que escuchas hoy, mañana ya se ha quedado viejo. Uh-huh. Entonces, no tiene sentido el podcast para esos programas. Y la mayoría de las radios así. O sea, por eso me refiero yo que Milenio 3 es que es un podcast, porque en temática, en modo de tratar los temas. Pero Gitorso, ese formato de radios no lo ha inventado ni Iker Jiménez ni ninguno de los compañeros de la radio que hay actualmente. Ese formato lleva existiendo desde hace un porrón de años ya, ¿eh? Quiero decir, no sé, tú tienes una visión que yo no puedo compartir. No sé si me he hecho entender, vamos. Que yo le veo mucho más formato de podcast a Milenio 3 que a otros programas de radio que no funciona, que, o sea, que seguro que no funcionan de modo, o sea, vía internet, que no tiene oyentes vía internet, como son los magazines, pues no tiene sentido. Uh-huh. O sea, yo creo que por eso es otra de las ventajas que tienen los podcasts, claro, pero, de radio, que es la temática, que pero tú, vas pero a tú escuchar dices, lo que tú quieres, pero sin tú necesidad dices, de tragarte otro tanto de secciones que no te importan. Pero al decir que la radio ha perdido punch, ¿no?, por culpa del podcast, da la sensación de que los programas así que se hacen en plan amateur se han comido a la radio, pero eso no es así. Sencillamente hay gente que ahora se está pasando a escuchar la radio en diferido, pero los mismos la programas que las y cadenas y los podcasts por temática. Vale, que sí, pero que yo vuelvo a insistir. Hay una tendencia por ahí, yo no estoy de acuerdo, y además en fin, ya sabéis que tengo algunos contactillos por ahí en este mundillo, y os garantizo que realmente, primero, ni la radio tiene ningún miedo. Esa es una idea que a lo mejor puede confortar a muchos compañeros podcaster, pero realmente no es así. O sea, no, ni están acojonados ni nada por el estilo. Y segundo, que realmente lo que ocurre es que las EGM nunca contemplan las descargas como dato viable, aunque lo sea, y es un dato que es significativo. Pero bueno, pues les da igual, porque están completamente trasnochados. Yo te digo, yo creo que es Noruega el país donde desaparece la radio por ondas. Sí, es cierto, pero Noruega de nunca ha tenido mucha tradición de radio, ¿eh? No era un país donde se consumiera mucha radio así de forma habitual. Y además es un país con pocos habitantes, habida cuenta frío. De la extensión que tienen. Y realmente hacen frío, en casita, con la radio. Claro, entonces los grupos de oyentes están muy diseminados, entonces hacen falta emisoras muy, muy potentes. O sea, el concepto emisora de un pueblo y que te escuchen tus vecinos y los de los pueblos de al lado, que aquí en España es una cosa que se lleva mucho, pues allí es un concepto que es impensable. Es distinto, quiero decir, y si te vas a países de África no ha habido radio nunca, ¿entiendes? Pero porque no ha habido tradición de radio nunca. Eso aquí en España no va a ocurrir. Así de claro os lo digo. Bueno, ya verás. Mucha gente dijo cuando apareció la televisión que la radio iba a desaparecer porque el formato de los programas de radio de entonces, magazine, se podían llevar a la gran pantalla tal cual, pero además añadiendo imagen. Y ya vemos que la radio ha seguido existiendo. O sea, depende del país, pero no sé, yo creo que hay mucha gente que ya automáticamente están apuntándose goles que todavía no se han marcado y no han subido al marcador realmente. O sea, yo no veo, yo por lo que he podido por ahí hablar con la gente, no hay ningún miedo al podcast. Todo lo contrario, incluso lo tienen muy en consideración porque podría ser en un momento dado una cantera, ¿no?, para gente nueva por ahí que pudieran extraer ellos. O sea, que realmente lo tienen no tan en consideración porque hay gente muy mayor en esto de las radios y esto del podcast, pues parece que no les afecta. Pero los que sí que tienen ojos para el podcast lo ven como una herramienta, más que como la competencia que nos va a quitar el pan. Pero bueno, Elia, cuéntame cositas tú, que estás ahí muy callada. Vale, te cuento. Perdón, es que como estabais ahí tan emocionados. A ver, yo soy, debo ser de las excepciones, pero yo sí escucho los programas de magazine en podcast. Porque el programa que a mí me gusta de magazine es a las 6 de la mañana, de las 6 hasta las 10. Yo no voy en coche a trabajar, entonces no me pilla bien en ningún momento para escucharlo en directo. Pero ellos cuelgan el podcast todos los días y yo lo escucho cuando llego al trabajo. Y si ese día no puedo escucharlo, no te digo que los oiga a todos, ¿vale? Es verdad que tienen cosas que si las escuchas el día después ya se han pasado. Pero también tienen otras cosas como entrevistas o artículos así que no tienen fecha concreta, temas de conversación de los que hablan, que me pueden interesar un día cualquiera. Entonces, yo creo que los magazine, aunque no tengan temática podcast, porque es verdad que están ligados al momento del tiempo en el que se hacen, creo que hacen bien en colgarlos en podcast y no me parece por qué no pueden disfrutar también de ese formato. Entonces, bueno, yo desde luego los utilizo, pero bueno. Otra cosa que quería decir, es que habéis hablado, joder, un montón de cosas, es que yo no creo que haya un cambio de que la gente pase de la radio y quiera podcast. Yo es que creo que ha habido un cambio de mentalidad en general y nos ha pasado con todo. Lo que le pasa a la gente es que quiere las cosas a la carta y donde ellos quieren. Es decir, no quieren tener que estar cerca de una radio, ni tampoco quieren un horario concreto, ni una temática concreta que les dé la radio. No quieren ese servicio, quieren un servicio a la carta. También ha pasado con la televisión. O sea, la gente ya no quiere lo que le echen en la tele, quiere elegir qué ver y quiere elegir cuándo verlo y en qué plataforma. Por eso Jombie está teniendo mucho éxito, porque tú eliges la serie que tú quieres ver y la ves cuando te da la gana y donde te da la gana. Y aún así Jombie es limitado, porque Jombie tiene una carta de programación y lo que tienen lo tienen y lo que no, nada. Pero si algún día se lanzara una gran plataforma donde estuvieran realmente todos los contenidos y tú pudieras pagar una cantidad al mes para ver lo que te diera la gana cuando te diera la gana, yo creo que eso sí acabaría con las descargas, que ese es otro tema que podemos tocar luego, pero bueno, porque al final lo que pide la gente es que no le impongan nada. O sea, ¿por qué los podcasts funcionan muy bien? Porque yo tengo mi aplicación de iVoox en el móvil, o tengo iVoox en el ordenador, o accedo a internet o lo que sea, y yo escucho lo que me da la gana cuando me da la gana. Si me apetece escuchar un programa de misterio, lo escucho. Si no me apetece y me apetece uno de ciencia ficción, lo busco. ¿Que quiero un podcast de películas de Jane Austen? Es que hay uno seguro. Los temas son muy diversos y los puedo escuchar cuando yo quiera. Y si no me gusta o tengo que irme a hacer otra cosa, le doy al pause y luego sigo. Yo no me pierdo nada. Entonces, creo que ese es el modelo que la gente está demandando. ¿Es incompatible con la radio? No, pero es complementario. A lo mejor llega un día en el que deciden no seguir pagando por las ondas y hacerlo todo directamente en internet. Pues a lo mejor, pero ¿qué? ¿Qué ha pasado? No, que la radio te estaba troleando y se te estaba entrecortando el sonido. ¡Jo, qué mal! ¿Y dónde se ha entrecortado? No, pero más o menos se ha entendido, sí, nos hemos enterado. Bueno, básicamente lo que digo es eso, que lo que hay es un cambio de... hay un cambio de mentalidad en el cliente final, y lo que demanda es otra cosa. No creo que... creo que el podcast es un campo del que la radio puede sacar provecho. No sé si les estamos comiendo el terreno o no, no lo sé. A lo mejor esa gente que escucha podcast ahora, antes no escuchaba ni siquiera la radio. Porque mira, no hablaban de temas que les interesaran. En ese sentido, hay un nuevo tipo de oyente, que es el que escucha podcast y solo podcast. Lo que pasa es que, claro, yo llevo escuchando la radio toda la vida, desde que era muy pequeño. Entonces, un poco gracias a mis padres, ¿no? Entonces, yo el hecho de ir en el coche, hay veces que escucho mi música y tal, en el coche no escucho podcast, a no ser que tenga un viaje, entonces ya se me los preparo y tal. Primero, porque ya requiere un tiempo de preparación, de habértelo descargado primero, o sea... un poco es como hacer la maleta para irte de viaje, ¿no? O sea, y hay veces que no, que coges la cartera, te la metes en el bolsillo y ya está. Eso es un poco la rapidez que ofrece la radio, que siempre va a estar ahí, y a veces que te apetece, pues eso, escuchar a ver qué están contando, ¿no? O a ver el tema de las noticias. Sobre el asunto de las noticias y de la actualidad y de el estar al momento de lo que está pasando, pues obviamente el podcast eso no te lo puede dar. O sea, si ahora mismo hay una tragedia, quiera Dios que no, o hay un atentado o cualquier cosa, la radio va a ofrecer un servicio mucho más directo y mucho más práctico que el podcast, porque ahí ya no se ajusta, el podcast ya no puede cubrir esa necesidad de información en directo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Con lo cual, yo creo que realmente ni creo que la radio y el podcast sean enemigos ni nada por el estilo. Hay por ahí algunas visiones de muchos compañeros que van en esa línea. Yo no creo. Creo que son complementarios. Esta es la realidad. Y bueno, pues hay un factor de que se cubre con todos estos oyentes, pero luego ahí está el típico oyente que quiere la practicidad y la ergonomía y la rapidez que ofrece la radio y que no está para andarse con tonterías, ¿no? Entonces depende, yo creo que hay un poquito de todo, pero comerles el terreno, o sea, ¿realmente pensáis que les estamos comiendo algún terreno? Yo creo que no hay ningún terreno que comerles. Creo que tenemos un público ya ganado que ellos, por mucho que intenten tentarles, no lo van a conseguir nunca. Entonces me parece que ya nuestro hueco está servido. No les vamos a quitar oyentes a la radio, en mi opinión, quiero decir. Y el que escuchara un programa de radio y escuche ahora podcast, seguirá escuchando los mismos programas de radio de antes. Que a lo mejor ahora lo hace en formato descarga también, pero no se ha dejado de escuchar la radio, yo creo, ¿no? O sea, el oyente de la radio no ha dejado de serlo, no lo ha metido en el cajón y ahora es solo oyente de podcast, aunque puede haber un poco de todo, ¿no? Depende del caso. Rafa, yo me imagino. Estaba escuchando ahora mismo, Antonio, uh-huh. Y yo me pasa mucho, y fíjate que lo habéis dicho todos, ¿no? Yo también he sido muy oyente de radio y prácticamente ya casi no la escucho. Y lo que quiero escuchar de la radio que me gusta, me lo descargo en el podcast, porque yo principalmente la radio la escuchaba en coche y tienes el problema de la tecnología, que se te corta la emisora, se te corta el canal, también lo que decía Elia, que muchas veces yo tengo programas que eran míos de cabecera, que a lo mejor me interesa una sección o dos secciones y sin embargo te tienes que tragar el programa entero. Y es que luego también empiezas a darte cuenta muchas veces de que los analistas o comentaristas que tienen también en muchos de los programas es que son muy mediocres, porque además también tienen que opinar absolutamente de todo y no se puede ser experto de todo. Yo recuerdo sobre todo algo que yo toco mucho por mi tema laboral, que es el mundo del transporte, y cuando fue la crisis, o sea, cuando fue la huelga de transporte, os escuchaba una cantidad de burradas, sandeces y barbaridades que se me ponían los pelos de punta. Y me acuerdo que reflexioné y dije, bueno, si de esto que yo lo controlo y lo domino me están engañando como un chino, entiendo que de todo lo que no controlo y no domino me engañan como un chino. Y he hablado muchas veces, he coincidido con gente que ha escuchado la radio cuando se ha hablado o se ha tratado de temas que más o menos dominan, temas económicos, por ejemplo, o temas, no sé, de muchos otros tipos. Bueno, Antonio, de misterio, por ponerte otro ejemplo. Y les oyes a estos, se supone, ¿no?, grandes expertos en todo, que dice, bueno, es que está diciendo una cantidad de sandeces y de absurdidades y de cosas gilipollezcas que no tiene ningún sentido. Y el tío lo dice todo convencido y tan tranquilo y ala, va para adelante y lo escucharemos y ya está. Entonces, yo sí creo que el podcast cada vez le va a quitar más terreno a la radio, pero como todo en esta vida, ellos se tendrán que modernizar, inventarán algo, y el que sea buen locutor y tenga un programa entretenido y algo diferente, la gente lo seguirá escuchando, como puede, por ejemplo, ser el tema de deportes. Yo me encanta escuchar el deporte por la radio y no he encontrado aún ningún podcast que me lo sustituya. Es que hay Rafa, acabas de dar en el clavo. Aquí hay mucho futbolero. España es un país que vive del fútbol. Ningún podcast puede retransmitir un partido de fútbol, ¿no? Entonces, la radio, no. Solamente por eso, solamente ahí ya tienen un montón de oyentes a los cuales nosotros no podemos acceder o satisfacer de la misma manera, claro. Sí, no, ni los contactos para tener para poder llevar a esa gente al podcast. Uh-huh. Bueno, pero eso, fíjate, si luego el podcast empieza a coger peso y, oye, tú tienes al final una cantidad de oyentes importante, llegará un momento en el que los clubes de fútbol tendrán que decir, oye, vale, no con la misma asiduidad, no te vamos a dejar, hablando del Real Madrid, a Cristiano Ronaldo o a Messi, pero, oye, tira de Arbeloa, por poner un ejemplo, ¿no? Y te lo dejo y le hago, yo qué sé, el banquillo, Keylor Navas, al banquillo, ¿no? Claro, y hazle una entrevista si quieres a Keylor Navas. Y entonces, eso, cuidado, que poco a poco, cada vez, si el volumen de oyentes se incrementa, irá. Pero lo que quería decir es que yo, por ejemplo, el deporte de la COPE, que a mí, bueno, me encanta, aunque me diga la gente que son los mongolos algunos, tal, pero bueno, a mí me gusta escucharlos, me parece divertido, y la retransmisión deportiva, por ejemplo, en la televisión, prefiero ponerlos a ellos de fondo antes de estar escuchando la televisión. O sea, y ellos son los que se han comido a la tele. ¿Cómo lo han hecho? Pues a base de hacer un trabajo, en mi opinión, creo que pues bastante bueno, divertido, y cambiaron en su época, hará 10 o 15 años o más, la forma de retransmitir el fútbol en España, y de meter las cuñas publicitarias como las meten, y el cachondeo, y unos comentaristas muy amenos y divertidos, ha hecho que al final todo haya evolucionado, y tú escuchas ahora el resto de programas deportivos y van muy en esa línea. Uy, has dado ahí unos palos que, mira, ha sacado un tema, yo creo que clave. Las cadenas de radio todas están politizadas hacia un lado o hacia otro. Y eso es una de las ventajas del podcast, que puede tratar los temas de una manera muchísimo más independiente. Me parece a mí. Bueno, vamos a aprovechar ahora para recibir a mi tocayo Antonio Monfort. Bienvenido. Muy buenas. Placer, Aco, como siempre. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Hola, Antonio. La última vez que te vi nos perseguía un velociraptor. Sí, es que pasa el tiempo. Bueno, Antonio, estamos aquí. Hemos abierto nuestros debates y nuestras tertulias en este bloque con el asunto de la tertulia, perdón, con el asunto de la radio versus los podcasts. ¿Realmente hay un enfrentamiento? ¿Tú crees que realmente la radio tiene miedo al podcast? Y ya de paso, pues, en fin, pues. Luego, hay algunos temas que yo sí que quiero comentar, pero sobre este particular, ¿tú qué opinas? Tú, antes de nada, Antonio, ¿tú eres oyente de radio o has escuchado la radio desde que eras pequeñito o no? ¿O tú eres de estos que, en fin, se ha metido en este mundillo por el podcast? por el podcast. O sea, yo de, no soy ni era ni es, o sea, ni era ni he sido ni soy oyente de radio convencional. Para nada. O sea, la mayor parte de los contenidos de la radio convencional nunca me han convencido y, vamos, hasta que no existió el podcast, en plan de que tú puedes elegir el contenido, vamos, nunca me ha atraído. Dicho esto, no creo que la radio convencional tenga miedo al podcast. Quizá debería tenerlo, pero creo que no ha descubierto todavía que debe tener miedo al podcast. Yo creo que el podcast es el siguiente paso en la evolución de este tipo de contenidos, o no sé si decir de la radio, porque tampoco somos exactamente radio, pero la radio debería tener miedo o no miedo, saber que ahí está el futuro y saber que ahora hay una serie de posibilidades que antes no estaban y deberían, más que temerlas, utilizarlas para llegar a más oyentes, para definir mejor la clase de contenidos que emiten en cada perfil o en cada emisora, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eso no ha pasado. Es más, ahora mismo pues sí que existe un cierto frontismo, ¿no? O sea, existe un cierto enfrentamiento entre lo uno o lo otro, ¿no? Parece que la radio convencional te mire de reojo, ¿no? Todavía al podcast, lo cual en algunas cosas es paradójico, ¿no? Porque hay podcasts, y vosotros lo sabéis mejor que yo, que tienen muchísimas más descargas que ciertas emisoras convencionales, oyentes. Así que... Un dato, ya que estás, perdona, solamente dar el dato. Ahora mismo, el programa de radio podcast más escuchado de toda la historia es un podcast de Estados Unidos, se llama Serial, que trata, es una investigación policial sobre el asesinato de Jaime Lee, que, vamos, ha sido la leche. Sigue. Oye, Abraham, ¿y cuántas descargas tiene ya? Unos 5 millones de descargas. ¿Solo? Joder. Pero sí, nosotros vamos a llegar enseguida. Solo ese podcast, no todos los podcasts. Ya. Una mala tarde de lo de 5 millones. No, sí es cierto que en Estados Unidos el podcast es otra historia, ¿eh? Además, el podcast profesional en Estados Unidos es algo bastante lógico, bastante... Quiero decir, no todos los podcasts ganan pasta, pero ahí hay gente que ya ha dejado su trabajo y están dedicándose al mundo del podcast. Bueno, es muy famoso, ¿no? El podcast de Kevin Smith, que está, de hecho, lleva ahí a todos sus amigos. Esto, imagínate que nosotros pudiéramos traer aquí a Matt Damon, ¿no? A Ben Affleck, pues es... Pero vamos, y luego, según tengo entendido, yo no lo he escuchado nunca, pero según tengo entendido, luego es una mierda de podcast, o sea que realmente, pero bueno, lo hace Kevin Smith. Debe... Hombre, yo sí lo he oído, ¿eh? Porque tiene una adaptación a televisión con un programa de estos de media hora, tipo los de estos, los de los empeños y todas estas cosas. Pues lo mismo, pero lo de la tienda de cómics, que le va gente a vender cosas y tal, y muñecos y cómics y tal. Y entonces lo mezclan con el podcast, ¿no? Es el podcast y trocitos de lo de la tienda y trocitos del podcast. O sea que es muy penosete comparado con los otros de la casa de empeños y tal, porque sí que a nivel de contenidos te mola más porque, claro. Bueno, porque habla de cómics y todo lo que tú quieras, pero para empezar está súper guionizado y quiere colar como si eso fuera lo más natural del mundo, lo cual es una cosa muy, muy, muy raruna. Y aunque es muy friki y es muy así, pues la verdad que se queda una cosa como muy marginal y muy extraña. Y los podcasts yo también los he oído y, bueno, pues algunos son más interesantes que otros. Al final depende un poco del contenido, pero bueno, en fin, es la gracia que tiene Kevin Smith. ¿Te gusta ese rollo o no? Y tiene días más inspirados que otros. Pero esa es la tendencia de cara al futuro, ¿eh? O sea, el hecho de buscarte tus propios patrocinadores, el meter cuñas y demás, que es así como aquí en España, pues es la única opción, ¿no? De ganar dinero con tu podcast, ¿no? Pasa que, claro, aquí es muy puñetero. Yo no sé en Estados Unidos cómo funcionará. Aquí, en el momento en el que te empieces a profesionalizar, lo suyo es que empieces a declararlo. Y en el momento en el que lo empiezas a declarar, pues ya tienes que empezar, que si el canon de Sky, que si no sé qué. Y son cosas que no debes decir, nada, yo paso. Pues ahí sí que te pueden crujir vivo. Pero bueno, es que la radio a veces es imposible de escuchar porque tienes cada 5 minutos una cuña, cada 3 minutos tienes una cuña, un spot, un no sé qué, y a veces te escuchas, alguna vez que intentas escuchar algún programa de mañana, que se hace imposible que cada 3 minutos, cada 5 minutos te interrumpan lo que están contando para meterte una cuña y un spot. Bueno, yo creo que en ese sentido la radio, pues, la radio siempre va contrarreloj, ¿no? El tiempo es muy importante en la radio. Yo que, en fin, he tenido la oportunidad de hacer algo de radio, ¿no? En emisora, de onda arciana, pues estás todo el rato con el tiempo, estás todo el rato... pendiente del reloj, sabes cuándo tienes que ir más deprisa, sabes cuándo tienes que ir más despacio porque no hay contenidos, el invitado no llegue, tienes que estirar una cosa de cuarto de hora para que te dure 40. En fin, es otro rollo, ¿no? Entonces, pero yo siempre he visto a la radio como el tráiler, siendo el podcast la película. Si tú quieres un grado de especialización auténtico sobre cualquier evento histórico o algo así, pues lo suyo es que te descargues un podcast de historia de estos que duran 5 o 6 horas y te documentes bien. Porque, en fin, los programas de radio que ofrecen esa temática pues son muy cortos y, en fin, en una hora no tienen mucho que contar. Esta es la realidad. Es un poco como, si realmente te interesa un asunto, no te lees un artículo de una página web, te compras un libro al respecto, ¿no? Esa es un poco la diferencia que puede haber entre la radio y el podcast. En el podcast el tiempo pues nos la sopla un poco. Aquí sabemos muy bien lo que es eso, ¿no? Pero en la radio tienes que estar todo el rato con el tiempo. Y en fin, los patrocinadores y la publicidad, pues es lo que te da de comer. Y le tienes que dar hueco porque eso es lo que importa. Y por eso yo no entiendo a veces las quejas de algunos oyentes, que los he visto, no nuestros, sino en general, ¿vale? Oyentes de podcast que dicen, es que el programa es muy largo. Digo, vamos a ver, dale al pause, vete a hacer tus cosas y luego vuelves a escucharlo. Y aparte, si es un tema que te gusta y está interesante, porque yo entiendo que si son 4 horas de un tema que pichipichá, o es un tema que te gusta mucho, pero el programa justo es una mierda y les ha quedado fatal y es aburrido y es lento, pues yo entiendo que digas, pues 4 horas es mucho. Pero si esas 4 horas son interesantes y están bien y el tema te gusta, ¿por qué te molesta que dure 4 horas? Si quieres un programa más corto, joder, hay 200 en la radio o incluso en los propios podcasts habrá otros más cortos. O sea, no entiendo esa queja muy bien, cuando precisamente la ventaja que tiene el podcast es que puede extenderse todo lo que quieran los temas y pueden entrar al detalle, de verdad. Sí, a mí me pasa igual, ¿eh? Yo tampoco he entendido nunca esa queja de por la longitud del podcast. O sea, si yo qué sé, si tú vas a comprar en una tienda una chaqueta y te dicen, mira, te vamos a dar por el mismo precio, te damos 2. Tú dices, hombre, es que igual no quiero 2 chaquetas, pero hombre, ya que es gratis, pues la cojo, ¿no? Pues igual no, tú no querías un programa de 4 horas hablando de tu tema preferido. Con uno de 2 te hubieras apañado, pero joder, si te dan 4, pues eso que tienes. Hombre, las críticas que ahora recibimos más a menudo son, dedicasteis a no sé qué 4 horas y a este tema que me encanta solo 3. Y claro, dices, ¿qué hago con este? ¿Qué hago con este tío? ¿Le bloqueo? O... Pero yo me he encontrado en el otro, en el podcast que hago sobre Tolkien, he tenido programas de 4 horas y me han dicho, son muchas. Y digo, oye, es un programa mensual. O sea, tienes 30 días. Digo, más te cuesta leerte los libros. No me jodes. Sí. Digo, tío, 4 horas para un mes. Digo, ¿te quejas? En fin. Bueno. También, y no lo digo por Regreso a Hobbiton, que me parece un podcast excelente. Ah, ¿te lo algunos... escuchas, Antonio? Hombre, claro, ya, Rafa. ¿Ah, eres Rafa? Sí. Yo también lo oigo, ¿eh? Es que sé que Antonio sé que muchas veces me pone me gusta y esas cosas, y creo que lo escuchaba, claro. Pero no sabe... Es que te lo escuchaba, ¿eh? Rafa, qué hilo, claro. pobrecito. También lo que te digo, bueno, y en alguno he colaborado. Hablamos de las sombras de Mordor. Sí, bueno, Bueno, que lo que quería decir, que hay algunos podcasts que son 4 o 10 horas y son muy pesados, pero que hasta eso tampoco es crítica, porque lo bueno que tiene es que, oye, si lo ves que es muy pesado, lo quitas y se acabó. Claro, la paz. Exacto. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi hermana le costaba entender cómo podíais haber hecho un podcast de 1 hora y media de un tráiler de Star Wars. Y decía, es que eso es imposible. Y digo, no es imposible. Pero lo que es más imposible es que de esa 1 hora y media probablemente no le quitarías ni un solo minuto. O sea, todo lo que se dice en esa 1 hora y media es interesante. Y claro, su siguiente pregunta, que yo también me la planteo, ya veremos a ver. Bueno, cuando sea la película, si por un tráiler de 1 minuto y medio habláis 1 hora y media, ¿cuánto vais a hablar por la peli? Yo creo que debemos ir reservando 10 programas, ¿eh? Por temporada durante los próximos 3 años, porque en fin, el episodio 7, bueno, si funciona el 7 me imagino que lo repetiremos. Tú imagínate que empiezan con una mierda peli. En fin, ya veremos, va quedando menos. De todos veo modos, a Kurt un poco, con un monográfico de 6 horas. Es un poco lo que decía Elia, entre el episodio 7 y el 8, ¿cuánto habrá? 2 años, una cosa así, 2 años, ¿no? Pues oye, en 2 años, por muy largo que sea el podcast, te va a dar tiempo de oírlo. O sea que... Sí, pero habrá un programa por la peli, habrá un programa cuando salga el Blu-ray con los extras, habrá un programa. Bueno, no prometamos tanto, pero sí, supongo que no sé. El coronel Cruz estará diciendo ahora, ¿cómo que no? ¡Promételo ahora mismo! Bueno, no sé si luego se sumará, es probable que luego se nos cuele el coronel Kurtz por aquí, porque bueno, él es como las apariciones de los poltergeist de las casas encantadas, de estas pelis de terror japonesas, pues en este plan, él aparecerá con el pelo mojado colgando de la lámpara en el techo. Bueno, sobre el asunto del podcast, ¿a vosotros os gustaría ganar dinero con esto del podcast? Ya no digo en la órbita Endor, sino ganar dinero haciendo esto. Pues yo le veo un inconveniente muy grande, ¿eh? Ahora estamos aquí con un grupo de amigos, estamos aquí de chacha, nos lo estamos pasando muy bien, estamos echándonos unas risas, como veis. En el momento en que se metan pelas por medio, esto se acaba jodiendo, ¿eh? Yo creo que ya no sería lo mismo. Sí, es un poco exactamente eso. A ver, a todo el mundo nos gusta ganar dinero con las aficiones o con lo que te puede gustar, pero claro, si está el factor económico, también está el factor exigencia. Tendrías que cumplir un mínimo en horarios, en, yo qué sé, pues en contenidos, en sonido, en mil cosas, ¿no? Y cuando empiezas en ese terreno, pues ya pueden surgir problemas y pueden complicarse un poquito las cosas, ¿no? Y lo que es, pues eso, básicamente una afición y un tal puede convertirse en una cosa muy diferente. Alguna vez lo habéis dicho, además, aquí en LODE, ¿no? Si se hiciera algo como esto, pero digamos que cobrando o pagando, sería otra cosa, no sería esto. No sé si sería mejor, peor, pero seguro diferente. También depende de lo que estemos hablando. O sea, no es lo mismo cobrar 100 euros o 200 euros que cobrar 3.000 o 4.000. A lo mejor dices, coño, pues yo por 6.000 eurillos... Ya tengo exclusividad. A que ya no le ves tantos problemas, Gitorso, de decir, bueno, es que aquí somos un grupo de amigos... Le veo los mismos problemas, simplemente que te exigiría... O sea, ya no lo harías por afición. Yo esto lo hago por afición. Luego ya te exigirías... O sea, ya tendrías unas exigencias de dedicación, de tiempo, claro, de tal. Ya empezaría a ser un trabajo, no una afición. Y ya empezarían los problemas. Y aunque fueran 6.000, que igual lo que hago es dejar mi curro y pasarme al podcast ya directamente, pero ya no sería lo mismo. Oye, y una cosita. Si vosotros no ganáis nada y seguís como hasta ahora y el único que gana es el director, ¿lo veis bien? Espera. Que yo no he dado mi opinión de capitalista. Yo estoy preguntando esto ahora, que es para apuntármelo. Yo no he dado mi opinión de capitalista. Yo le veo. El único inconveniente que le veo es que cuando tu hobby se convierte en tu profesión, pues deja de ser un hobby. Entonces deja de ser como más divertido. Ahora, ventajas le veo muchas, muchas. Para empezar, que te dedicas a lo que te gusta, que eso también llena mucho profesionalmente. Por otro lado, no veo que fuera a cambiar nada de la estructura original. Es decir, este podcast tiene exigencias de horario. Para todos no es el mismo, pero Antonio se chupa todas las semanas. Runa. Con lo cual, las exigencias de horario las tiene. Las exigencias a nivel de crítica y de público las tiene, porque otra cosa no. Pero trolls en iVoox hay, puff, vamos, como para que Bilbo cuente tres o cuatro historias. Tampoco tenemos tantos, ¿eh? ¿Que no? Mira. Yo creo que tenemos ya la tradición de que LODE tiene muchos trolls. Tenemos bastantes poquitos, ¿eh? Para lo que... Igual ahora tenemos menos, pero ha tenido, joder. Y si los juntas a todos, te acojonas. A lo mejor es que ahora estamos más rápido borrando, baneando gente. Yo no lo sé, pero bueno, el caso. ¿Qué más? Ah, sí, los temas. Joder, nosotros ya intentamos que nuestros temas sean bastante variados y tenemos por ahí... O sea, quiero decir, yo creo que las... Bueno, vamos a ver, que esto es... Coge el teléfono, hombre. Esto es un programa de radio. Es que no va a ser para mí, tío, no va a ser para mí. Pero bueno, eso no puedes hacerlo en uno profesional, ¿eh? ¿Ves? Ya. ¿Ves cómo no? Es que no se puede ganar dinero contigo, Elia. Déjame un momento. ¡Tome, joder! ¡Coño! Estoy grabando, hostia. Es que Superman a veces no es Superman. Pero bueno, en fin, que yo creo que ya tiene bastantes exigencias este podcast, ¿eh? Ya es bastante parecido y el sonido también es bastante profesional, o sea que dedicarse a esto ganando dinero tampoco me parece que fuera a suponer mucha diferencia. El problema es que las exigencias ahora las pones tú, o sea, tú aceptas las exigencias que quieres y de la otra manera las pondría una tercera persona. Quiero decir, por ejemplo, es que todo se habla hipotéticamente, pero como colaborador, digamos, a ti te las pondría el director y si quieres ganar dinero tendrías que cumplirlas forzosamente. Al director probablemente se las pondría algún tipo de patrocinador, con lo cual, aunque ahora efectivamente pues todos nos marcamos exigencias y las cumplimos y por eso Lode es el producto que es y bueno, y intentamos todos que esto salga lo mejor posible y porque nos gusta, cuando esas exigencias te las pone esa tercera entidad, ¿no? O alguien externo, es cuando pueden surgir las complicaciones. Aunque, a ver, todos trabajamos en cosas que probablemente nos gustan menos que los temas que hablamos del podcast y nos aguantamos. O sea que, puestos a aguantarnos, igual molaría más aguantarnos en algo relacionado con esto que no en nuestros trabajos habituales, ¿no? Si pudiéramos permitírnoslo, ¿no? Pero bueno. Sí, pero ya te digo, luego empezarían los rollos de, bueno, a ver cómo es el reparto, ¿eh? Porque... Sí, sería otro rollo, eso, es lo que, eso está claro. Pero es que, digo, al fin y al cabo, todos los que trabajamos, aguantas un jefe, aguantas horarios, aguantas X, sí, ¿no? Sí. Pues puestos a aguantar, pues aguantamos en un tema pero, que me mola. Yo creo que te digo, a ver, yo trabajo en algo que me gusta. Yo trabajo de técnico y trabajo con iluminación, principalmente, ¿vale? Y me gusta, porque me gusta la iluminación y ya lo sabéis todos y tal. Yo estoy muy puteado, estoy muy cabrón, y me pagan y tal, y estoy muy jodido por un montón de cosas. Pasaría lo mismo aquí, ¿eh? O sea, al final claro. Sé que acabaría pasando lo mismo y estaría igual de jodido. Yo siempre pienso en el tío que tiene una tienda de cómics. Quiero decir, a mí me encantan las tiendas de cómics, un aficionado que soy, me encantan estar ahí, tiene un ambientillo guapo, están llenas de figuras, de cómics, estás todo el día cómics para arriba, cómics para abajo, etc. Pero el pobre que tiene una tienda de cómics, que tiene que aguantar a 800.000 frikis, que tiene que trajinar un montón de cajas de novedades para arriba, para abajo, que ve las cuentas a final de mes y tiene que decir, hostia, pues este mes llego de aquella manera, o tengo que pagar a este proveedor y no sé qué, o sea, a ver, está pasándolo mal. Que sí, que probablemente disfruta más vendiendo cómics lo que disfrutaría vendiendo pescados. Pero, claro, ahí está la línea. O sea, ya es un trabajo. Ya su afición en algún momento pues, se va a ver contaminada o se va a ver, bueno, empañada por culpa de lo que requiere una actividad económica, ¿no? Y, bueno, pues seguirá disfrutando quizá más de lo que disfrutaba de otra manera, pero no es como yo que entro en una tienda de cómics y digo, hostia, qué bonito todo y qué bien y qué apañado, ¿no? Yo creo que lo que no se puede hacer es mal vender un producto. Ahora, si a mí alguien, un patrocinador o lo que sea, me garantiza lo que ha dicho Rafa, 3.000 euros al mes... Ya, pues... pero a ti te viene CC y te dice, te doy 3.000 euros al mes, pero no me hablas de nada de Panini ni de nada de Marvel. Hombre, pues haces? obviamente claro, es que... con la órbita Endor, no vendería la órbita Endor a esa empresa, digámoslo así, pero lo mismo me hago otro podcast. Que claro, pero a esa empresa lo que le interesa es el nombre de la órbita de Endor y los 25.000 o 30.000 oyentes que tiene el podcast por cada podcast. Pues, hombre, quiero decir, 3.000 euros al mes son muchos euros. Yo por 3.000 euros al mes, pues mira, DC no está tan mal, ¿sabes? O sea... Que a ver sí. Yo creo que... Que Marvel tampoco es para tanto, vamos. Ajá, todo es cuestión de precio, todo es cuestión de precio. No, y que además para nosotros, yo creo que para los colaboradores es otra cosa, pero para el que dirige, edita, presenta, tal, es que es un trabajo de todas las semanas, es que es muy diferente. O sea, para nosotros de verdad es un hobby, yo creo que sí, pero para Runa yo creo que es casi un trabajo. No, qué coño, sí. Es un trabajo. Que acepta porque quiere, pero es un trabajo. Yo es que siempre lo digo. Yo, a ver, yo admiro muchísimo a los editores. Yo en los podcasts que colaboro, como dice Elia, yo me lo paso genial colaborando. De Krypton, que cola. En el legado, por ejemplo, con esas jornadas maratonianas que dura un programa del legado, etcétera. Claro, editar eso, o sea, Mark es la editora, yo siempre digo que tenemos que hacerle un monumento, porque es que, vamos, el trabajo de un editor es tremendo. Yo alguna vez que he tenido que editar alguna pequeña sección o alguna cosa, porque por H o por B, vamos, me vuelvo loco, vamos, es que yo no lo hacía ni de coña. O sea, el trabajo que genera ese trabajo de edición, luego además el hecho de cuadrar horarios con los colaboradores, de ser ahí ese centro, o sea, es que realmente... ser un colaborador es un chollo. O sea, ser un colaborador, me conecto a tal hora, venga, ¿de qué vamos a desbarrar hoy? De tal cosa, uy, qué guay, venga, al tema. Pero luego yo esto ni lo edito, ni tal, ni cual, ni no sé qué. Ni me preocupo de si uno puede entrar a las 7, el otro puede entrar a las 6. O sea, realmente el que pringa al máximo es el que ocupa ese cargo de director del programa. Yo por experiencia es peor lo de cuadrar horarios que lo de editar. Porque al final editas cuando tú puedes y cuando tal. Pero lo de cuadrar horarios... sin duda. Mira, yo en el sótano del Planet, que es el otro que colaboro, nos gustaría sacarlo más a menudo, etcétera, pero y aunque somos poca gente los que estamos en el podcast, cuadrar los horarios es imposible. Y Juan Carlos, que se le ocurra mogollón en cuanto a que todos estemos bien, que todos estemos todos a la vez, si no nos hace el programa, etcétera, las pasa canutas. Las pasa canutas para sacar adelante su proyecto, en este caso. Me pasa a mí con las películas con Chicha, que yo estaba muy orgulloso de mi regularidad hasta que se jodió todo este año. ¿Cómo? Estaba yo muy orgulloso de mi regularidad, que iba uno al mes hasta este año, que es imposible. Ya, es que cuesta. Claro. Hasta que me apunté yo en la lista. El gafe. Soy gafe. En fin, esto es pasión, esta es nuestra afición y obviamente lo que se hace desde la ilusión y demás, pues al final acaba saliendo adelante. Es una de estas cosillas que al final muchas veces los podcasts se truncan un poco, como tú acabas de poner un ejemplo, Abraham. Películas con Chicha ahora ya no sale tan regularmente porque tú ves que ya no tienes tiempo material y de hecho nosotros esta temporada te hemos escuchado muy poquito por culpa principalmente de tu trabajo. Pero tú imagínate, y bueno, imaginároslo todos, que tú te levantas y que lo único que tienes que hacer es tu podcast, quiero decir, las tareas del podcast, prepararte el tema, volverte a ver esa serie que tiene 8 temporadas, 24 episodios por temporada, vamos a poner que tienes que hacer un súper monográfico sobre House, pero ya estás cobrando, ¿vale? Entonces te vuelves a ver los episodios, los vas analizando, libretita, pim pim, apuntando y tal, pero es que tienes toda la semana por delante, quiero decir, o sea, si solamente te dedicas a eso y luego cuando llega la hora de grabación estás 6 horas hablando sobre House, pero es a eso a lo que te dedicas y esa semana, pues yo qué sé, es que no sé cómo, tú pongamos, por poner un ejemplo, mucha tela es, pero bueno, pongamos que tú cobras 300 euros por participación. Esa semana te toca House. Cuando llega la hora de grabar, después de una semana preparándotelo porque no tienes otra cosa más que hacer, más que eso, pues oye, al final del mes tienes tus 1.200 eurillos, eres 1.000 eurista, no te da para comprarte un Rolls, pero más o menos vas tirando. Claro. Pero por lo menos te estás dedicando a una cosa que te mola. ¿No te parece un plan más o menos interesante? Pues con el horario que yo quiera. Eso ¿claro? ya es sensacional. Sí, hombre, me molaría mucho. Luego me entraría el síndrome de descongelar la nevera, que es el de, ay, tengo que hacer cualquier otra cosa menos lo que tengo que hacer, que es lo que pasa, lo que suele pasar en estos casos cuando trabajas así, pero, joder, claro que molaría. A mí me molaría mucho, pero sé que luego vendrían otros problemas por detrás, que es el de, este ha aparecido en 3 programas, yo he aparecido en 2, entonces yo a 300 solo saco 600 este mes y este he sacado más y luego estuvo hablando mucho menos que yo y estuve hablando de las 4 horas, no, hablé 3 y este habló 2 horas y este ha cobrado más, no sé qué. Y empezaría ese tipo de roces y de mal rollo, creo yo. Y Gitorso y el, joder, es que el podcast es bueno porque estoy yo, no porque esté fulanito o porque esté el otro, que ese tipo de envidias también muchas veces pasa. Yo creo que empezaría a generarse ese tipo de envidias y de cosas. Sí, eso seguro. Eso está en la naturaleza humana. ¿Y por qué se tiene que cobrar más que yo o lo mismo que yo si yo soy, si ya a mí me sigue más gente en Twitter, por poner un ejemplo? Sois del vaso medio lleno, todos. Ya veo, ya, sí. Ay, sí, sí. Venga. Que no queremos cobrar por esto. Que no, exactamente. No nos hace falta. El dinero problema no hay. No hay. Joder, no serás tu problema, pero... Yo creo que habría más problemas... No, prefiero quitarme de otros problemas. Hay problemas más graves, creo. Yo creo que habría más problemas con el tema de, joder, a Montfort le has encargado, qué sé yo, Indiana Jones, y a mí me has encargado Lluvias al Sol del director este danés que no conoce ni su puta madre. ¿Por qué no me dejas a mí lo otro? Es que el otro... Joder, sí. Yo creo que habría más... Porque claro, ya una vez que esto es un puesto de trabajo... Ya no es, yo me apunto a lo que quiera, como hasta ahora que todo el mundo habla de lo que le da la gana, ¿no? No, ya habría encarguitos en plan, no, es que queremos hablar sobre esto. O quiero, yo os diría, quiero que se hable sobre este tema. Y te lo encargo a ti Abraham, a ti Rafa, a ti Monfort y a ti Elia. Coño, es que yo quiero hablar. Pues, os jodéis. Pues la fama de tirano que te hemos echado entre todos. Sí, sí, además. Sin querer y porque no tiene nada que ver con la realidad. Pues vamos, ya sería... Hombre, es que ya no sería un hermano mayor, ya sería el jefe, ya sería... Entonces ya sí que sería un poco dictador total. Y luego, pues, yo qué sé, lo mismo aparece gente con voces más bonitas que las vuestras y os mando la mierda, o yo qué sé. Bueno, pero siempre la podemos cambiar y podemos poner otra voz. No habría ningún problema en poner otra voz si es que es necesario. Bien, ¿ves cómo no siempre hablas con desgana? Abraham, A partir de ahora quiero que hables más con esa voz. Bueno, cuando empieces a pagar, en el momento en que empieces a pagar, no habrá ningún problema en que yo empiece a hablar con esta voz. Pero aléjate un poco del micro porque entonces te saturas. Bueno, pues entonces lo que hago es bajarme un poquito el micro porque esta voz lo que requiere es más profesionalidad y acercarse un poquito más al micro. Bueno, no te engalanes tanto aquí, que te estás engolando mucho. Bueno, sobre el asunto del podcast, yo creo que más o menos hemos dejado ya todas nuestras posturas. Sí es verdad que ahora mismo radio y podcast se complementan muy bien. A fin de cuentas, está la otra visión de la radio en diferido, por decirlo así, que se convierte en podcast y que también tiene su tirón. O sea, que realmente ellos también se están sirviendo de todo esto que de algún modo Internet nos ha ofrecido, de escucharte tu programa cuando te da la gana y cuando puedas. Bien. Cuestiones por aquí que nos han propuesto los oyentes. Hay bastantes cosillas interesantes. Por cierto, antes de acabar con el tema del podcast, y ya como postdata, ¿habéis visto la peli Tusk? ¿O Tusk? Sí. La de Kevin Smith. Claro que la he visto, sí, sí. Pendiente. ¿Qué te ha parecido? Sí, sí. Es que yo no sé qué pensar. Pues es lo mismo que tú. Es que es muy rara. Es que es muy... A ver, ya sé que no te gusta el término, pero es muy bizarra. Ya está lo de la Real Academia de la Lengua añadiéndole ese significado, porque... Pero es muy bizarra. Entonces, por un lado, tiene ese rollo underground, ese rollo así macarra, que mola, pero por el otro lado es muy malsana, muy malsana. Y da muy mal rollito. Y estás diciendo, bueno, está guay, es muy festivalera, muy tal, muy de ver así en cuadrilla y tal. Pero por otro lado, me está tomando el pelo con esta estupidez. No sé qué pensar, la verdad, no sé qué pensar. De todos modos, ¿por qué estamos tocando este tema? Porque la gran mayoría de la gente no la habrá visto, porque el protagonista es un podcaster. De hecho, al principio se ve cómo hacen el podcast, que no sé si es el estudio donde lo hace Kevin Smith, su propio podcast, ¿no? No lo sé, es un piso ahí que están ahí, hacen un podcast de humor y no sé, la verdad. Vamos, que el protagonista es un podcaster que va por ahí buscando historias, entrevistando gente rara, se recorre por ahí, hace un montón de kilómetros para entrevistar a un tío que hizo un vídeo en YouTube, que no sé qué, y básicamente de eso va la... De hecho, había rumores de que él lo que quería hacer era la trilogía del podcast, por decirlo de algún modo, en el que los protagonistas siempre van a ser podcasters que se metieran por ahí en jaleos y en problemas. Como primera película de esta supuesta trilogía, que no sé si lo hará, a mí me parece bastante fallida. Pero es muy curioso ver el inicio de la película y ver un poco cómo funciona el rollo de los podcasters norteamericanos ya profesionales que ya tienen sus patrocinios y cómo van ganando pasta y tal. No es el único sitio donde aparecen, ¿eh? Se está poniendo muy de moda ahora el meter personajes podcasters. Hay la serie Mozart in the Jungle, que es de... Buenísima. De la es una serie buenísima, muy aconsejable, ¿eh? 10 capitulitos solo de media hora, buenísima, sobre la Orquesta Sinfónica de Nueva York, y aparece un podcaster que les va a entrevistar a los directores y tal, y es un personaje recurrente que les hace entrevistas para su podcast de música clásica. Muy bien, bueno, pues ahí están esos Mozart in the Jungle y Tusk, para la gente que sienta curiosidad, aunque en cuanto al tema podcast desaparece y ya nos metemos en otras historias así más, como dices tú, habrán bizarras, lo cierto es que la película se convierte en una aberración muy importante. Pero bueno, es curioso ver ese tema. Bien, y ya sí, dejamos podcast aparcado. Nos vamos a meter, no hemos hablado tampoco. Ahora estamos con el asunto friki. Elia, tú querías que habláramos sobre el asunto de... Porque hay muchos oyentes que nos han propuesto que si el boom friki... en fin, los que antes leíamos cómics y éramos muy frikis cuando éramos jovencitos, parece que ahora dominamos el mundo, ¿no? Bien. Por ejemplo, había por ahí Carlos García Ruiz, me parece que nos proponía todo este tema. No sé cómo quieres empezar a enfocarlo, Elia, así que te dejo a ti y tú pones el tema sobre la mesa y empezamos a destriparlo como buenamente podamos. ¿Me repite la pregunta? ¿Lo hard? Sé que la he elegido yo, pero hace un rato. Pero si las ha elegido tú, yo no sé ya qué pregunta. Ya lo sé, pero fue hace un rato, tío. Ah. Básicamente que los frikis dominamos el mundo, ¿no? Vale, bueno, pues sí. Vale, tiro por ahí. Yo me lo sé, más o menos. No, entiendo que esta pregunta que puede, bueno, ese tema lo he pensado yo varias veces. Ahora se ven muchísimos frikis por todas partes, sacan películas de superhéroes constantemente, los cómics están en casi todas las tiendas y las librerías cuando antes estaban escondidos y relegados en dos estanterías, llevas cosas de Star Wars al trabajo y no pasa absolutamente nada, por lo menos en el mío. Yo he visto, en mi antigua empresa he visto al director de personal con un casco de Star Wars puesto. no digo nada. Y bueno, en definitiva parece como que está de moda o que estamos en todas partes. Sigue estando un poco, curiosamente, en algunos campos está mal visto, pero en otros muchos campos se nos da bastante coba. Entonces yo quiero pensar que lo que ha pasado es que los chicos que se compraban cómics con 13 años, pues ahora tienen 50 o 40 y claro, dominan el mundo, evidentemente, porque ya están en todas partes, están en algunos puestos importantes y tienen sus buenos trabajos y ahora ellos son los que deciden qué es lo que se vende y qué es lo que no se vende y lo que se pone y lo que no se pone. O sea, los tíos que tienen librerías y que ahora pueden hacer lo que les dé la gana con ellas, pues deciden dedicarle un espacio grande a los cómics cuando ellos los tenían que comprar más jóvenes en un sitio donde no había casi nada del género. Entonces yo entiendo que lo que ha pasado es hecho es eso. De hecho, yo tengo un buen amigo que trabaja en Londres en un fondo de inversiones y tuvo que hacer una presentación delante de inversores y a él le mola Bruce Lee mogollón y plantó un cartel de la película de Bruce Lee porque venía a cuento para hablar de una serie de opciones de equity y se quedó tan ancho y a la gente no le pareció mal ni nada. Dijo, oye, es mi afición, es mi curro, es mi presentación, son mis clientes y lo hago como me da la gana. Y eso a lo mejor en otros momentos era impensable. De todos modos, yo voy a partir del hecho de que cuando tú dices friki, bueno, normalmente se suele entender a qué te refieres. Y ya dices friki, ya automáticamente la gente se forma un arquetipo en la cabeza. Pero es una palabra que a mí no me gusta ni un pelo. Y además no acaba de encajar nunca, porque exactamente qué es un friki. Quiero decir, yo conozco a muchísima gente que no lee cómics, que no juega a videojuegos, que no lee novela ni nada, pero les gustan las pelis de tiros, Schwarzenegger les mola un montón y tienen un montón de cultura ochentera y todo esto. ¿Entran dentro de lo friki? Sí, se saben todos los diálogos de Star Wars y han visto series de Star Trek y todo esto, pero bueno, digamos que no. Yo creo que antes friki era una persona aficionada a la fantasía y a la ciencia ficción. Ahora ya friki se usa para prácticamente todo, ¿vale? O sea, toda la gente es friki de algo. Si a ti te mola mucho el fútbol, dicen, no, es que este es un friki del fútbol, y lo dicen. O sea, la palabra se usa, entonces ya no puede ser ofensiva porque se usa para todo el mundo. Yo la he oído para casi todo, pero realmente sí que encaja en una definición de persona aficionada a la fantasía y la ciencia ficción en todos sus campos. Todos, el cine, las series, los videojuegos, los cómics. A lo mejor los cómics no son lo tuyo, pero te encanta ese cine. Yo creo que abarca todo, ¿no? Por una parte creo que el tema es por generación. Vamos a ver, nosotros ahora tenemos una edad en que ya estamos llegando a puestos más de poder, más a mandar, no más a dominar la sociedad, ¿no? Entonces, la cultura, porque los demás, ¿qué cultura tenían? Los que no eran frikis, ¿qué hacían? Nosotros leíamos cómics, veíamos películas, nos culturizábamos. ¿Qué pasa? Que igual hemos salido un poquito más inteligentes o no. Pero bueno, estamos ahora dominando un poquito la cultura, pero porque es cultura. Entonces, yo creo que por una parte es generacional. Y por otra parte, creo que es que hay dos frikis. Está el friki de postureo, que es el friki tipo Big Bang Theory, de suelto cuatro frasecitas de tal película, de tal cosa, y ya está, y con eso ya soy friki, ¿no? Que todo el mundo... De Big Bang Theory es una serie friki. Yo, vale, es una serie friki, dicen cuatro cosas, cuatro frases, pero es una serie muy mayoritaria. Pero luego está Community. Community sí que es una serie friki intrínsecamente, y la ve muy poquita gente. No la ve tanta gente, ni es tan conocida como Big Bang Theory, porque... El friki profundo, ese o esos, seguimos estando ahí más escondidos. Yo creo que es un poquito friki de postureo, de que sale Bisbal con la camiseta de Batman en la tele. Y ay, qué bonito, este hombre friki porque lleva una camiseta de Batman. Pues mira, no. Yo estoy ahí contigo, Gitorso. El otro día, por ejemplo, veía en el programa de Risto Mejide que el cocinero este que hace pesadilla en la cocina, el gordo, iba con una camiseta de Star Wars. Claro, lo primero que le pregunta, una camiseta de Star Wars, ¿cómo te has atrevido? Tal. Y el tío dice, bueno, yo no considero que ese hombre sea un mega fan de Star Wars. Seguramente le guste la saga. Por edad sí que le debió de pillar todo el boom. Pero bueno, oye, pero es cierto que antes ver a una persona en una entrevista llevar una camiseta de Star Wars no era normal. Aún así, la gente sí que sigue asombrándose ante eso. Yo creo que aún no lo dominamos, o no lo dominan, pero porque yo miro los grandes dirigentes del mundo, ¿vale? Si hablamos de temas políticos, no veo a Merkel muy friki, o por no hablar de Rajoy, o yo qué sé, o Lula, el presidente de Brasil, por irnos a Obama, a lo mejor un poquito más, ¿no? Lo que sí que es cierto es que ahora ya, pues por lo menos se nos respeta, ¿no? No se nos tacha directamente, o bueno, según en qué círculos, pero no se nos tacha directamente o no se nos encasilla en algunos aspectos. Pero yo, mira, fijaros, en el tema del videojuego, que para mí es lo que más conozco, más domino y más me llama la atención, está produciéndose un boom. Como industria económica es exagerado lo que mueve, el dineral que mueve. Ya no hablamos de lo que es el videojuego tradicional, pero si nos vamos a los eSports, que ahí se está viviendo un auténtico bombazo que va a explotar, yo creo que en unos 5 a 10 años, y empecemos a lo mejor a ver alguna retransmisión a nivel televisivo de alguna final, pues no sé, de algún campeonato importante, y sin embargo, pues él sigue sin hacérsele caso, y al gamer pues sigue sin tenerse en cuenta, ¿no? Yo me ha sorprendido muchísimo cuando sacó el gobierno una ley para intentar reactivar la economía, cuando salió con el Plan E y tal, que daba dinero a un montón de industrias emergentes, y el videojuego no le dio ni un céntimo. Y dices, vamos a ver, si quieres una industria emergente, mejor que esta, que la gente joven va a querer apoyar, etcétera, etcétera, etcétera, macho, pues mete aquí algo de dinero, por lo menos no les cobres impuestos durante unos años a las empresas que se dediquen a esto. Pues nada, ni caso. Entonces, yo creo que aún nos queda un poco, ¿eh? De todas formas, una cosa, eso del friki de postureo, tengo que decir una cosa, hay muchos frikis que son muy cerrados, ¿vale? Y si no has sido friki de toda la vida, es como que no lo eres, y a mí eso también me parece mal. No estoy hablando del caso de Bisbal, ¿vale? Que no sé por qué sale con una camiseta de Batman, o de este tío que sale con una camiseta de Star Wars, no lo sé, no tengo ni idea, pero... hay gente que ha conocido esto tarde y no por eso tienen menos derecho. Es decir, es verdad que esto está de moda ahora y habrá mucha gente que se habrá subido al carro, pero si el carro les gusta, o sea, si lo han conocido ahora pero les ha gustado, me parece que tienen derecho como cualquier otro a ponerse una camiseta de Batman aunque no se leyeran los cómics de pequeños, y lo digo porque es mi caso, y también depende de la educación que recibas. O sea, a mí mis padres, los cómics que me compraban, los tebeos de hecho que me compraban, eran Mortadelo y Filemón, Super López y sobre todo Asterix. Yo Asterix me lo he leído todo, pero jamás en mi vida me compraron un cómic de superhéroes. Nunca, jamás, no me lo compraron. Entonces, ¿y por qué es friki alguien que solo lee superhéroes y no que lee Asterix, vale, y Obelix? También, por ejemplo, eso, ¿por qué no es friki alguien que lee Asterix y Obelix? Perfecto. Sí, a mí me parece que es igual de friki, ¿eh? Que yo tengo aquí todo Asterix y Obelix completo. ¡Jo, ¿eh? Me encanta la saga! Pero y Tintín. Pero que también con vosotros estoy. Pero también te encuentras con que... te dicen, ah, pero tú, entonces, tú esto de pequeña no leías, o el cómics de, pues no leía, pero es que tampoco me lo compraban, entonces yo me he subido al carro ahora, bueno, vale, ¿y qué? Pero a mí me gusta también, ¿sabes? Nunca sabré tanto como la gente que lleva leyendo desde el principio de los tiempos, pero eso no te hace, entonces... Pero yo, Elia, yo creo que, y te lo he preguntado antes, o sea, yo creo que eso pasa porque tampoco se tiene muy claro exactamente qué es un friki, o sea, podemos meter en esa categoría también a muchísima gente que a lo mejor, pues, algunos dicen, no, es que no entras dentro de esta... porque es muy vago, es un concepto vago, es como, hay gente que prefiere geek, pero es que tampoco se aproxima a lo que puede llegar a ser, y dentro de nosotros mismos, pues no todos somos iguales, ¿no? De los que estamos aquí reunidos, ¿no? Entonces, este es el tema. Lo que ocurre es que realmente todos estos temas que de algún modo pueden estar relacionados con estas materias frikis dan mucha pasta. Y esto, el que lo quiera poner al revés, lo pone al revés y lo ve al revés. Pero es como es. Da muchísimo dinero. Rafa ha mencionado los videojuegos. Es la industria que más pasta gana. Se mea encima del cine, de la televisión y de quien sea. Pues no hay quien les tosa a los de los videojuegos. Pero te digo en cifras, o sea, mueve más dinero que el cine y la música juntas, a nivel mundial. Pues ese es el tema. Y antes, cuando éramos muy pequeños, ¿quién jugaba los videojuegos? Los niños, porque los videojuegos eran cosas para los chavales. Pero ahora no, ahora hay chavales, hay gente de 40 años y tal. Y quiero decir que a mí... me parece que realmente tampoco es que estemos, como decía Simon Pegg hace solo unos días, ¿no? Que parece que ya solamente pensamos en eso y que nos hemos olvidado del mundo real y que estamos todos infantilizados y que lo único que importa es saber si Hulk mata a no sé quién o no, y que parece que los problemas del mundo serio no nos afectan. Claro que nos afectan, y aquí tenemos a una persona que trabaja en un banco, aquí entre nosotros hay un empresario, joder, o sea, quiero decir, o sea, que realmente no estamos alejados del mundo y vivimos en una burbuja donde todo es Iron Man, Batman y demás. Esa es una visión que a lo mejor, precisamente por seres de éxito, como decías tú, Abraham, como Big Bang Theory, que parece que no, pero algún daño ha podido hacer también, es porque realmente, pues oye, no hay un concepto claro de lo que es ser o no ser friki, que vuelvo a insistir que es un término que yo detesto. Voy a aprovechar, porque sé que si no participa, pues no le llega sangre al cerebro y se nos muere, porque necesita hablar, es una adicción que él tiene. ¡Tenemos al coronel Kurz! ¡Bienvenido! ¡Qué malo eres! El día que te muerdas la lengua te envenenas. ¡Kurz! Hola, ¿qué tal? Aquí ¡hola! Hola, hola, coronel. Recién llegado de las minas de Kessel, por no decir de las de Moria. Bueno, te incorporas a la grabación, pero realmente te hemos dejado ahí unos cuantos minutillos para que supieras por dónde iban los tiros, en fin. Pues no sé si sobre qué te quieres pronunciar así exactamente. Pues por lo que le he oído a Elia, estáis hablando del friquismo, ¿no? Y sobre esto sí que, no sé si lo habéis comentado o no, pero sí que hay alguna cosa que me gustaría destacar, ¿no? Por un lado, la reacción que se tiene siempre que la afición o lo que le gusta a uno deja de ser exclusivo. En ese sentido, que el mundo del cómic, del videojuego, las series, de las películas, de las cosas así llamadas frikis, que se hayan convertido en un momento determinado en mainstream, o que gente que no las conoce las pueda llevar simplemente porque mola o porque le gusta, hay a determinada parte del fandom, del frikismo, si quieres, que le sabe malo. Es como si le robasen algo, es como si lo que le gusta al pasar a ser mayoritario, pues ya no estuviese contento. Y de hecho hay mucha gente que da un paso más y se va un poco más extremo para estar solo, ¿no? Es como decir, quiero ser exclusivo en algo. También es cierto que la palabra yo creo que se ha dignificado un poco. Antes te decían friki y sí o sí era malo. Ahora te dicen friki y suena menos mal. Yo creo que ahí el problema es que nos falta una palabra en castellano para referirse a aquella persona que le gustan unos determinados temas y que no tenga connotaciones peyorativas, como si las sigue teniendo en cierto modo la palabra friki. Dejas a la gente tan anonadada que nadie quiere participar. Podéis hablar, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Yo ya llego a curso y digo a todo que sí. Qué mal. Con lo de la exclusividad sí que estoy de acuerdo. Sí que es un poco... Pero bueno. Hombre, no. A mí no me ocurre. ¿Cómo que no? A mí no me... A ver, yo estoy en el curro y a mí en el curro me vienen compañeros y estoy deseando que terminen de ver Juego de Tronos, que me ha dicho uno que se va a terminar, para hablar con él y para poder spoilear y hablar con él de la serie. Y él no es friki en absoluto. Te vas a cagar. No, déjame darle una aguantada. No es friki en absoluto. Déjame darle una aguantada a Gizorso, que esta se la tenía guardada. La estaba guardando, sí, me la estaba guardando desde True Detective, pero no he coincidido contigo. Tú... En el programa de True Detective dijiste que te daba pena que la serie se fuera a emitir en televisión abierta porque mucha gente iba a verla y tú preferías que fuera una serie de culto, algo más íntimo. ¿Cómo se puede decir eso? Pero no quieres que sigan haciendo material, no quieres que ganen pasta, que la amorticen para que hagan más series. Pero mira quién fue a hablar. Exclusivista. Nunca será hasta... Exclusivista. No, pero sí. No pero desviéis. Tranquilo, la emite La Sexta y te lo corta todo en plano secuencia. Total. No. Como Gitorso planeó. Eso es una cosa que tampoco entiendo. ¿Por qué la emiten ahora cuando ya el que la ha querido ver ya la ha visto? A mí me pasó, tengo que ser sincero, pero de otra forma. Yo, por ejemplo, soy de los que empezó siguiendo Perdidos en Televisión Española, que era un auténtico drama, o sea, porque era, te ponían a horas intempestivas, te lo cambiaban, igual de repente te echaban tres capítulos y terminaba a las 2 de la mañana y tú tenías que acostarte porque tenías que levantarte para trabajar, tenías que tirar entonces de cinta de vídeo, etcétera. y para mí sí que fue un poco deprimente cuando mucho tiempo después la recupera 4 y es como el gran bombazo. Te quedas un poco como diciendo, pero vamos a ver, si esto yo sí que lo he vivido como fan fatal hace igual año y medio y nadie le daba bombo y ahora parece como que es una cosa súper necesaria. Y en ese sentido sí que suele ocurrir. Pero hay otro tipo de gente, y ese es el que me preocupa más, que es el que realmente le gusta ser diferente y tener algo exclusivo. Es como decir, yo es que he visto una serie francesa que no ha llegado aquí, que es una joya, que luego igual es una mierda. Pero la cosa de es mi serie, la he descubierto yo y la tengo yo en exclusiva, es como no me gusta compartirla. Y si esa serie luego se hace mainstream, me sabe malo y me busco otra serie. A ver si puede ser esta vez turca, que la echen en la segunda cadena, etcétera. Pero ese es un ejemplo de esnobismo total, sí, porque sí, total. En el mundo de la música también, pasa, porque realmente nos encontramos con mucha gente que escucha programas, o sea, que escucha sus bandas y sus grupos y están ahí oyendo música, y sin embargo, en el momento en el que sacan un álbum que les vuelve comerciales y que realmente pues les hace ganar pasta, ya no se han vendido, ese grupo ya no me gusta y demás. Y claro, eso también en el mundillo de las series y de las películas y tal, pues ocurre igual, sobre todo en el mundo de las series ocurre. Pero ahí no entraríamos también un poco, claro, en el tema del perfil de personalidad de cada uno. Porque, a ver, quizá también es un poco lo de la falta de palabra, de la palabra adecuada que decía Kurz, porque friki lleva implícito un montón de connotaciones diferentes, ¿no? Entonces, quiero decir, si tomamos por friki simplemente el aficionado a fantasía y ciencia ficción, hay evidentemente mucho friki aficionado a la fantasía y la ciencia ficción que digamos que es perfectamente funcional en cualquier otro ámbito de su vida. Lo malo es cuando nos encontramos con perfiles o con personajes que además de tener esta afición resulta que tienen, pues no sé si una patología, porque igual no llega a eso, pero sí que son perfiles de personalidad bastante complicados. Quiero decir, cuando alguien desarrolla su afición de ese modo, en plan, mi afición es solo mía y si alguien ya la conoce todo el mundo, ya me busco otra y tal, esa persona lo que tiene es un problema, independientemente que le guste Star Wars o que le guste el fútbol. Es decir, el problema es de cómo es la persona en concreto muchas veces. O sea, no creo que exista un perfil de que por ser friki forzosamente te guste pertenecer a una minoría, etcétera. A ver, no, todos nos hemos desarrollado en minorías, en definitiva, porque cuando nos gustan esas temáticas, y especialmente hace 20 años, por decir algo, evidentemente crecemos en minorías, éramos pocos, éramos los raros, éramos los diferentes, y te acostumbras a eso. Al fin y al cabo, incluso puede que llegue a gustarte estar en esa minoría, pero es como cualquier otra cosa en la vida. Realmente, al final, encontrar otra gente con la que compartes esto tiene que ser un motivo de alegría, un motivo de que te guste, de que puedes hablar, de que puedas hacer otras cosas con tu afición, ¿no? Si eso, en vez de ese motivo de alegría, al final se acaba convirtiendo en otra cosa, o hasta el punto de que vas a cambiar tu afición para ser otra cosa, es que igual lo que tienes es un problema, no una afición. Sí, de todas formas, siempre hay contenidos que igual los consideras como un poquito más personales. O sea, sí, claro. Yo creo que se ha explicado muy bien Kurz con lo que le pasó con Perdidos. A mí me pasó con Urgencias. Con Urgencias era regular de verlo en televisión 15 años grabándome los capítulos que los echaban cuando les venían ganas a las tantas de la madrugada, ponías la cinta de 4 horas a grabar entera diciendo por lo menos en esas 4 horas en algún sitio aparecerá el capítulo para poder verlo, porque son 15 años, entonces es como algo más propio, ¿no? Y luego hay otros contenidos que son más mainstream, como Juego de Tronos, que te has encantado de hablar con todo el mundo y tal. Entonces, yo creo que nosotros estamos aquí hablando precisamente y recomendando, porque lo que nos gusta es compartir todas estas cosas con todo el mundo. Claro, a eso es lo que iba. Evidentemente todos hemos tenido aficiones o hemos tenido alguna de estas cosas como que son como más personales, como más nuestras, ¿no? Y que además probablemente durante mucho tiempo, durante nuestras vidas, han sido nuestras y de nadie más, porque no había nadie en nuestros respectivos entornos con los que poder compartir todo eso. Pero en el momento en que aparece esa otra gente, incluso aunque sea en redes sociales, o aparece un vecino, un primo, quien sea, que también tiene esa afición, normalmente poder compartirla debería ser un motivo de alegría. Cuando eso no pasa, cuando eso se convierte en un motivo para volver a retraerte en ti mismo, es que tienes otra, es que es otro, el problema es otro. O sea, el problema no es la afición, el problema es otra cosa. Pero es lo que estáis comentando es igual. Hay gente que sus conocimientos no los transmite porque a mí me ha costado mucho trabajo conseguirlos y así que tí, sí, que claro. Te den. Y hay otra persona que no, que sus conocimientos intenta que los conozca todo el mundo y lo que yo he descubierto, que cuanta más gente lo sepa mejor y así me ayudará y prosperaremos y tal. Por lo tanto, lo que dices tú, Monfort, el problema no es la serie, ni el frikismo, ni la temática, son las personas, que hay algunos que son de una manera y van a ser así hasta el día que se mueran y otros que serán pues, de otra forma. Sobre lo que comentabais de las series, tanto de Urgencias como Perdidos, a mí me pasó con 24, que Antena 3, por ejemplo, ha sido un desastre total, siempre pleno y absoluto a la hora de retransmitir series. Terrible. Y claro, cuando algo, un producto tiene calidad, y joder, en Estados Unidos yo recuerdo 24, líderes de audiencia, era impresionante, viene aquí a España, lo pone Antena 3, primer capítulo, mierda, esto lo pasa que no lo ha visto nadie, ya no le doy más oportunidades. Y empieza a movértelo, a traértelo de un sitio a otro, y era una lástima. Yo siempre he pensado que esa serie la hubiera cogido cualquier otro canal, Telecinco, te la publicita como Dios manda y te la ponen unos horarios que sean siempre los mismos, ya no vamos a decir que sea prime time. Y la serie hubiera despuntado segurísimo porque calidad tenía más que de sobra. Lo que pasa es que aquí en España, por lo que sea, siempre nunca se ha respetado tampoco mucho al espectador y se ha hecho con él lo que le ha dado la gana, pero vamos, y se sigue haciendo. El ejemplo que poníamos antes, coño, tienes el plano secuencia de True Detective, que es probablemente la mejor escena de los 12, de los 10 o 12 capítulos, y va un y te clava un corte publicitario entre medias. Pero oye, claro, vete a la mierda y me voy a internet o me voy donde sea, menos a tu casa, y no voy a ver la tele. Dentro de X años tendrán un problema y es que no tienen audiencia, no tendrán publicidad y yo qué sé, dirán que es que, pues como dice alguno por ahí, hay que cortarle la conexión de internet a los piratas. No, mira, es que te has cargado tú solo a tu cliente. Lo has reventado, lo has machacado haciéndole toda esta serie de putadas que al final no te voy a consumir. Así de claro y así de sencillo. Y a mí me gustaría ya que nos quitáramos ya esa imagen, ese San Benito, ¿no? O sea, quiero decir, no neguemos que probablemente la fantasía y la ciencia ficción y los cómics de superhéroes y las novelas así de Asimov y demás hayan ayudado a muchas personas que a lo mejor tengan problemas para relacionarse con los demás. Hay muchos niños que son retraídos, pues nacen así, son tímidos, no se relacionan con los demás y pueden encontrar en estos medios sus válvulas de escape. Pero quiero decir, o sea, yo nunca he tenido ese problema y de los que estamos aquí ninguno lo ha tenido. Pero ese es un poco la imagen, ¿no? Que de algún modo se ha estereotipado. Y no es cierto, quiero decir, yo he ido por ahí. He tenido mis estudios, he salido con mis chicas y todo este asunto, he tenido mis amigos, he jugado al fútbol y he hecho un montón de cosas. He ido a la discoteca, me veía unos ciegos impresionantes y he sido completamente normal, pero al mismo tiempo... Pero quiero decir, o sea, pero me gustaban los cómics y jugaba videojuegos de vez en cuando. A ver, pero mira, hay una cosa y es que a veces lo sacamos de contexto o la gente lo saca de contexto. Al fin y al cabo, lo que llamamos frikismo no es sino ocupación de un tiempo de ocio. O una afición, si lo prefieres. Y en ese sentido hay gente que es muy, muy injusta a la hora de evaluar las cosas. Dice, ¿a alguien le puede parecer ridículo que yo me sepa el nombre de ciertos alienígenas que aparecen en la cantina de Mos Eisley? A mí me parece igual de raro o de poco útil que se sepa uno la alineación del Atlético Madrid de 1967 de arriba abajo y de abajo arriba. ¿Entiendes? Entonces, cuando empezamos en la discusión o en la discriminación de qué ocio es mejor que qué ocio o qué tipo de conocimiento que no te va a salvar la vida es o no bueno atesorar, entramos en un camino peligroso. Y en ese sentido se es muy injusto. O sea, ¿por qué tengo que ser más valioso si sé de monedas y de numismática y de sellos y no de películas, series o universos alternativos de un producto concreto? Pero, por ejemplo, la gente cuando dices friki, se viene a la mente el arquetipo de Sheldon Cooper. Pero, por ejemplo, si yo digo James Cameron es un fricazo, pero un fricazo del 10. Pero es un tío que tose y le salen billetes de 100. Pero ¿de dices friki del fútbol? Claro, ahí dices es donde... Dices claro. Friki de la danza, dices claro. Friki de la ópera, no dices friki de la ópera. No, ahí donde, sí, ahí sí, donde le ha dado Kurt. Es que gente que es introvertida, que es callada, allí en todos los ámbitos, y volvemos al fútbol, joder, yo recuerdo, yo soy de Albacete, yo recuerdo la etapa de las Brigadas Blancas, que cuando yo tenía la edad, que eran los ultras peligrosísimos que teníamos aquí, y había cada reprimido, pero reprimido en el sentido de que no le podías ni dirigir la palabra, o sea, era gente que agachaba la cabeza, miraba al suelo, totalmente tímidos, y sin embargo, se sentía un poquito como protegido, ¿no? Dentro de esa pertenencia a ese grupo. Entonces, perfectamente se podría cuadrar en una tienda de cómics. Sin embargo, pues oye, se ha ido al fútbol y habrá otros que se habrán ido al tema del cine y habrá otros que se habrán ido, yo qué sé, donde sea. Si buscamos en cada ámbito, vas a encontrar a personas introvertidas, que sean calladas, que sean gordos, que sean delgados y que sean pues como tengan que ser. Sin embargo, igual que si tú te vas al mundo del friki que estamos hablando, vamos a poner un ejemplo del videojuego, hay gente que está delgada, hay gente que va al gimnasio, hay gente que está gorda, hay gente que se ducha, hay gente que no, hay gente que vive con su madre, hay gente que no, y hay gente que liga mucho y hay gente que no. Pero no sé por qué aquí se estigmatiza más o se tiene ese estereotipo más que en cualquier otro, cuando en cualquier ámbito de cultura sociocultural tienes gente exactamente igual, gente diferente y ya está. Pero hay que buscar al asesino en serie si leía cómics o si veía The Walking Dead, porque... Bueno, ya, ese pero, es el otro pero, tema mira, que es, pero, eso es... Pero... Bueno. Eso es un error, yo siempre lo he dicho. O sea, la gente confunde una patología que está en el sujeto con el detonante. O sea, hay gente que tiene esa patología. Esa gente va a sacar esa patología en un momento determinado. Y el detonante puede ser uno u otro, pero si esa persona no hubiese jugado a rol, sino que hubiese estado, por ejemplo, en un club de ajedrez, pues un día, perdiendo una partida, le habría metido el rey por el ojo a otro. Pero porque es un psicópata, ¿entiendes? Sí. Al rey, seguro que va a ir a buscar que alguna vez en su vida jugó al rol. Dices, oye, jugaba todos los días al ajedrez. Pero hubo un día y ese fue el día que se torció. Pero si haces repaso, ese hombre igual compra el pan todos los días en el mismo establecimiento y no lo vinculas con eso. O lleva pantalones de pitillo. Pero eso no vende. O es carpintero. Es que en eso... Carpinteros son... Con esto nos metemos en la... Esa persona es enferma, sin más. Nos metemos una patología. Con lo de la... O sea, cómo se perpetúa el estereotipo en los medios y cómo los medios les interesa perpetuar ese estereotipo del friki. O sea, lo he entendido mal. O sea, todos sabemos que a los medios de comunicación no les interesa presentar una imagen normalizada del aficionado a la fantasía, a la ciencia ficción. Les mola mucho más presentar al raro, presentar a la rareza, presentar al tío que bueno, que resulta que si, yo qué sé, si vas a hacer una entrevista porque te gusta Star Wars, automáticamente van a pensar que vas a ir disfrazado de Wookiee. Y cuando te presentas vestido normal, dice, oye, ¿y tú qué? ¿Pero tú eres el de Star Wars o eres...? O sea, los medios les interesa perpetuar esa cosa y hasta extremos a veces auténticamente vergonzantes. O sea, yo conozco un amigo, por ejemplo, que tenía una tienda de cómics y para que le hicieran caso los medios de comunicación acabó yendo a las ferias disfrazado de Caballero Jedi, porque si no, no había manera de que le hicieran caso. Entonces, para que su tienda saliera, pues acabó apareciendo en ese disfrazado, por ejemplo. O sea, son cosas que dices, bueno, ¿y por qué no se puede hablar con normalidad de este tema? Bueno, porque tenemos los medios que tenemos y venden las cosas que venden. Pero claro, ahí se mezcla el tema de no solo de lo que es un determinado personaje, sino del estereotipo que me interesa perpetuar y que se está vendiendo. Y eso es un problemón. Eso es un problemón. Y además has puesto un ejemplo muy... Porque claro, luego cuando se esté en el episodio 7, pues no me van a entrevistar a mí, que voy vestido normal y corriente, sino que entrevistarán al que va con sables de luz, al que va disfrazado de Jedi o de Sith, para preguntarle si le ha parecido bien la película y tal. Pero realmente lo que vaya a decir en la cámara ni es más interesante ni es más gracioso que lo que pueda decir yo, pero a mí no me van a entrevistar. Pero, y ese es un problema, yo creo que muchas veces está amparado en la ignorancia, ¿no? O sea, realmente... Es... Pero bueno, en fin, es que los medios de comunicación de este país son lo que son. Y es lo que vende, claro. Es que no vende igual saliendo un tipo disfrazado tal por la tele que tú. Pero no, mira, si el periodismo investigase un poquito, y hablando del ejemplo de Star Wars, y llega el lanzamiento de la película, y os vuelvo a decir, si investigase lo más mínimo, seguramente acabaría el periodista en Sidnet. ¿vale? Que es un sitio especializado de Star Wars, y si se leyera por lo menos 5 minutillos, se daría cuenta de que la información que se está prestando ahí es veraz, es una información que perfectamente puede acudir a un medio generalista de prensa si lo que de verdad quieres es informar sobre el lanzamiento de una película como va a ser el episodio 7 de Star Wars. Ahora, si que la película sea buena o mala, lo que ha traído tal, eso te la suda, pues sí, entonces vete a buscar al raro, ¿vale? Si la noticia es el raro, vete a buscar al raro. Ahora, si la noticia es Star Wars, investiga un poquito, cúrratelo, trabaja, y entonces llegará seguramente una fuente muy fiable, y esa es a la que tienes que entrevistar. ¿Qué ocurre? Que en este país el periodismo también es que deja muchísimo que desear, y eso ya es otro tema que si queréis seguimos con eso, porque la gente de investigar, cero patatero, Wikipedia, voy tú, pupa, y tiro para adelante. Y ahora saldrá mucho diciendo, no, yo me lo curro un montón, no, ¿qué coño te vas a currar? 5 minutos, ¿tú crees que hacer eso es currar? O una hora o 2 horas de un tema a investigación, ¿eso es currar? Eso no es currar, joder. Mira, te puedo poner un ejemplo para que veas cómo está el tema de los medios, que nos pasó con el estreno de lo que fueron las precuelas. En ese momento Sidnet estaba en total actividad, éramos un referente, y entonces muchos medios generalistas de televisión, radio y prensa, pues nos escribían, nos decían, oye, pues una entrevista, pues comenta algo, pues no sé qué, no sé cuántos. Nosotros siempre les hemos tenido mucho miedo porque hemos considerado que los periodistas van a lo que van, que es a la salsa rosa, a reírse un poco de ti y demás, ¿no? Pero al principio dimos algunas oportunidades. No te voy a decir qué medio televisivo, pero nos pidieron una entrevista, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de gente tenéis en la página y tal? Entonces, les orientamos hacia uno del equipo, pues que era un profesional potente de los medios de telefonía móvil, con título de ingeniería, un tío serio. Bueno, estos debían tener en mente la idea de que era un friki que había llegado a director de una empresa de telecomunicaciones, algo así. Esperaban un despacho con una máscara de Chewbacca y un tío friki y tal, claro. Cuando fueron a la entrevista y encontraron a un tío de traje y corbata en un despacho profesional, con titulaciones universitarias, con máster en extranjero en las paredes, que le recibía su secretaria y que estaba el tío sin ningún tipo de merchandising, le dijeron literalmente, lo siento, ha debido haber un malentendido, no nos vales. Y este le decía, pero bueno, ¿no queréis hablar de la película, de lo que supone, del proceso y tal? Sí, sí, pero nosotros buscábamos un perfil pues como más llamativo. Sí, ahí sí. Que interesa. Vender. Pero luego el problema es del periodista. Vender, pero es vender. No les interesa informar, les interesa vender el informativo. Claro, pero yo lo que me pregunto también es, ese periodista que interesa vender, o sea, si quiere vender eso es porque cree, no sé si con razón o sin ella, que su público mayoritario va a comprar eso. Es decir, que su público mayoritario se va a reír del friki. No con el friki, sino del friki. Lo cual eso no sé hasta qué punto es cierto. O sea, hasta qué punto... Vamos a ver, Monfort. Han vendido eso porque llevan toda la vida vendiendo eso, pero no han vendido ninguna otra cosa más. Entonces no saben si les va a funcionar, claro, o no. Pero a eso es pero lo que si voy. No... A eso es lo que voy. Realmente, uh-huh. Realmente esa imagen sigue siendo válida hoy en día. Ya, siempre están, es verdad, y seguirá siéndolo, que las aficiones a la fantasía en general o la ciencia ficción es una afición minoritaria en cuanto a número de gente que la profesa con respecto a, por ejemplo, una afición como el fútbol. Eso es así. Pero, ¿es eso excusa suficiente como para decir es que tengo que hacer el producto hilarante para que esa masa de gente que sigue el fútbol y que esa masa es la que me va a oír y es la que se va a reír de la minoría? ¿O es que realmente esa minoría a lo mejor ya no es tan minoría o la cosa está mucho más mezclada? O sea, ¿eso realmente existe? ¿O por qué tienen esa percepción de que hay que reírse de la minoría? Porque no han probado la otra forma. Yo, Kurt, claro. No sé, si al final le llegó a hacer la entrevista a este hombre o directamente ni siquiera lo intentaron. No, claro, ahí está. O sea, si tú, oye, bueno, venga, pues ya que estamos aquí, vamos a hacerle la entrevista. Y a lo mejor el periodista alucina en colores y dice, hostia, esto no era lo que yo iba buscando, sino que mucho mejor de lo que yo iba buscando. Así que voy a probar a meter esto y a vender esto. Y el problema es que ni siquiera se molestan. Dicen, ah, no, yo lo que voy buscando es otra cosa y ni me caliento la cabeza. También te digo una cosa, si le hubiese dicho, ponte aquí para que te hagamos una foto de esta forma o hazme el rugido Wookie, le abro la puerta y lo echa. Sí. Con lo cual yo sé que creo que ahora mismo hay más gente normal, digámoslo así, que le gustan este tipo de cosas, pero se sigue persiguiendo un poco ese arquetipo porque es el que hasta ahora pues se señalaba con el dedo y de algún modo pues se perpetúa. Pero yo creo que eso ya está cambiando y creo que cada vez más y más gente, incluso dentro de los medios, estamos hablando de los periodistas y estamos dando una muy mala prensa, porque realmente los malos periodistas han extendido esa reputación y esa mala prensa y esa mala imagen al periodismo. O sea, quiero decir, del mismo modo que se habla mal de... O sea, la gente cuando dice friki se imagina una cosa, es porque estos periodistas han infundido esa imagen, pero realmente con eso lo que están haciendo es que el periodismo de este país pues tenga la mala prensa que tiene dentro de la gente, que tiene a lo mejor un cociente intelectual de más de un dígito, ¿de acuerdo? Pero las cosas como son, o sea, realmente hay periodistas muy buenos en este país. Es una pena que su trabajo quede eclipsado por la inmensa mayoría de mierda que se vende en este... Además, bueno, en este país que se va a vender. Buen periodismo es muy difícil que se venda bien. Siempre será una cosa así como muy extraña para gente, pues eso, pues que tiene un poquito más de tacto, ¿no? Y que quiere un poquito más de profundidad, ¿no? Como decía Quintero. Y realmente, pues en fin, para un país de borregos, pues es normal que este sea el periodismo que impere y que gobierne y que realmente, pues, dicte las normas de lo que se debe hacer en cada medio de comunicación. Es un poco el problema que tenemos por, pues, estar en un país donde la ignorancia es lo que predomina. Sí, cada vez peor, porque si te fijas, los periódicos, cada vez las noticias están más, o sea, van directamente de las notas de prensa de agencia y están menos trabajadas y coger dos, y antes cogías dos periódicos y veías que por lo menos se dedicaban a redactar la noticia de forma diferente, pero es que ahora lees el mismo texto palabra por palabra y es que es lo que le ha enviado la agencia y es que ni se han molestado en redactarlo de otra forma. Sí, hay otra cosa que a mí me parece sangrante. El periodismo, históricamente, una de sus grandes virtudes y del periodista era que tenía que ser independiente. Y eso siempre se ha dicho, ¿no? El periodismo bueno tiene que ser independiente. Bueno. Y ahora al revés. Lo que se vende es, mi periódico es de derechas y le voy a dar caña y además me vanaglorio de que soy de derecha o soy de izquierdas y vamos, le voy a meter palos a lo, por hablar del tema político. Que si nos vamos al fútbol es igual. No, no, si yo hablo del Barcelona, al Madrid le voy a meter hasta en el carnet de la identidad y si hablo del Madrid le voy a meter al Barcelona. Oye, la independencia del periodismo, ¿dónde ha quedado? Se suponía que vosotros presumíais de esto, ¿no? Mira, eso lo que es el cuarto poder, todo eso se ha quedado en la teoría de las universidades de ciencia de la información. O sea, ahí donde se estudia, los profesores se lo dicen, pero ahí se queda. O sea, luego al campo laboral no se lleva de ninguna manera. Yo, mira, yo estoy casado con una periodista y más o menos, y tengo muchísimos amigos en este mundillo, y el periodismo de España, por norma general, salvo excepciones muy honrosas, es una puta mierda. Pero es que realmente un periodismo mejor tampoco cuajaría, o sea, que realmente es lo que, en fin, la sociedad de algún modo, no es que se merezca, porque no nos lo merecemos todos, pero es lo que hay, y es que no se puede hacer nada. Es una batalla perdida en este sentido, contra la cultura y contra el conocimiento. El mundo del periodismo, que yo también lo conozco bien y tengo amigos trabajando en él, tiene varios problemas. A ver, líneas editoriales ha habido siempre, pero una cosa es que hubiese una línea editorial y luego dentro de que esa línea editorial pues guardaba ciertos valores, las firmas de cada periodista iba un poco por libre y podías encontrar incluso en el mismo periódico, eso por ejemplo en El Mundo pasó durante mucho tiempo y en el antiguo ABC, articulistas que uno iba en contra de otro, uno decía A y el otro B en el mismo periódico. Eso ahora se ha acabado. Ahora los medios están subordinados a unos intereses, en algunos casos de derecha, en una mayoría de izquierdas, porque es así, la balanza está claramente desequilibrada en cuanto a número hacia un pensamiento de izquierda, y eso no lo voy a criticar, simplemente los pongo como dato. Y luego lo que sí hay es un bajón grande en lo que es la profesionalidad. En el periodismo se han perdido muchas cosas. Se ha perdido el periodista de raza, que ya no lo hay, ese periodista que sacaba grandes exclusivas, grandes scoop, que ahora entre otras cosas no le dejarían sacar porque si va en contra de algo de lo que defiende ese periodista, ese periódico como línea argumental o editorial, no se deja sacar. Y por otro lado hay un montón de becarios recién sacados porque se ha abaratado mucho lo que es el periodismo, se han eliminado puestos como el de corrector, ahora no hay corrector ni de estilo ni ortográfico, cada articulista, cada redactor se lo autocorrige con el Word y tira para adelante. Y si comparas un periódico de ahora, cualquiera de ellos, Mundo, ABC, El País, los comparas con los de hace 15 años y la noche y el día, y con los de hace 50 ni te cuento. Y añádele a todo eso el impacto que ha tenido lo que es la prensa digital, que ahora mueve mucho. Y lo de la prensa digital es otra cuestión, porque como va a través del número de clics que se hacen, si tú vas a la prensa digital encontrarás un montón de noticias que habitualmente no se ponen en prensa escrita porque tienen muchísima más tirada, ¿no? Ahí es cuando salen, hay un planeta que emite una señal artificial, los reptilianos, esto, lo otro, ovnis, luces, están en el periodismo digital. ¿Por qué? Porque está comprobado que hay más gente haciendo clic en esas noticias que las de Rajoy y Pedro Sánchez. Es así de triste. Y los titulares que luego no tienen absolutamente nada que ver con la noticia que estás leyendo, pero que como el titular es llamativo y te dicen he encontrado planeta con vida y luego te pones a leer, es un planeta que puede albergar, que entabla las condiciones, no sé qué, y dices, pero ¿cómo que encontró un planeta con vida? O sea, los titulares que no tienen absolutamente nada que ver con la noticia, simplemente para que hagas clic. Eso también obliga a que haya un lector mucho más exigente, que por desgracia no siempre existe, que ese es el auténtico peligro. Quiero decir, si tú eres un lector lo bastante exigente o lo bastante, digamos, inteligente como para decir, reinterpretar esas noticias y decir, me están tomando el pelo, esto no me interesa, esto sí, esta fuente vale, esta fuente no vale, de acuerdo. Pero el problema viene que igual ese lector no existe, quiero decir, hay una masa de lectores que va a seguir la corriente que le marque el clic más sencillo. Bueno, pues un tema que da para mucho. A lo mejor nos estamos extralimitando. No, yo creo que no. Yo creo que si alguien se siente ofendido, pues bueno, las esquinas de las paredes vienen muy bien y si uno golpea con fuerza la base de su cráneo, enseguida se le pasa y pasa a tener otros problemas. Elia, proponnos otro tema para que nos extendamos, pero muy poquito. No lo propongo yo, lo propone Catalina Cuernos de Ciervo. Por cierto, qué nombre tan curioso. Entendemos que es un... Está en Facebook, yo quiero ser su amigo. Oye, que esto igual lo escucha después, ¿eh? Qué malo soy. Hombre, si lo ha propuesto, lo escucha. Si lo ha propuesto, lo escuchará. Catalina, hemos elegido tu tema. Y su propuesta es, ¿alguna vez vuestro conocimiento en materias frikis, entre comillas, y pone entre paréntesis, odio un poco esa palabra, pero bueno, os ha ayudado a conseguir ligar o mojar? Felicidades por los 200 programas. De todos modos, a mí me gustaría preguntarle a Catalina qué piensa sobre la serie Juego de Tronos, porque ya se han cargado a toda su familia en la serie. ¡Joder! ¡Qué chiste tan malo! Bueno, que si nos ha ayudado a ligar nuestros conocimientos frikis. A mí sí. Pero yo tenía ventaja. Tú eres azúcar, eso no vale. No, yo tenía ventaja porque pues ahora hay muchísimos frikis, entre comillas, y muchísimas chicas que les gustan los videojuegos y todas esas cosas. A mí, precisamente, una gamer no soy. Pero cuando yo entré en la sociedad Tolkien española, había pocas chicas que les molaran estas cosas. No había muchas, la verdad, y no tenían así... Y eran un poquito introvertidas, entonces a mí sí que me ayudó. De hecho, me contaron el mito de la mujer rolera. ¿Lo habéis oído? El mito de la mujer rolera. Es muy gracioso. Cuenta. Es que estás en una tienda de cómics con tus amigos, siendo un chico, y entonces de repente ves girar una estantería a una chica muy guapa, con un libro de rol en la mano. Y cuando tú giras esa misma estantería, ha desaparecido, pero luego la vuelves a ver por otro pasillo y nunca la puedes atrapar. Es el mito de la mujer rolera. O sea, la han visto, pero no la consiguen encontrar nunca. Joder. Eso es muy friki, ¿eh? Es muy friki, pero... Pero no, a mí sí que me ha servido. Bueno, de hecho con Superman, que me conoció pero, en una... Escucha. Tú hablas aquí entre nosotros, pero nos están escuchando 10.000 personas por novio, semana. Mi novio actual, ¿vale? Superman. Joder, es que si sois fieles oyentes y habéis oído Mil Others, sabéis que mi chico es Superman. Porque lo digo yo, porque que, sí, porque es muy... Y que tú eres Wonder Woman. También, pero él es más Superman porque él vuela. Porque como es piloto, vuela. Así que es Superman y punto. Pero bueno, cuando conocí a mi chico en una boda que nos conocimos, él le preguntó a mi primo. Le dijo, oye, ¿quién es esa chica? Y él le dijo muy serio, es mi prima. Así como diciendo, no, ni se te ocurra. Por cierto, mi primo es oyente. Hola, Javi. Y el caso es que le dijo, no, además no es para ti porque es friki. Y claro, mi chico le dijo, ya bueno, pero eso está bien, yo también soy friki. Y dice, no, pero es muy friki, es demasiado friki para ti. Como si eso fuera una disuasión, y eso fue un aliciente. Y luego nos pusimos a hablar y tal, y como sacamos tema tras tema tras tema, pues me lo ligué muy fácilmente. O sea, que sí sirve. Pero le ponen retos al chico, le ponen retos y... De todos modos, para... Quiero decir, tú lo tienes siempre más fácil en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque... Échame un piropo, venga, no, venga, Runa. Quiero decir, realmente a ti no te hacen falta conocimientos frikis para ligar con un chico. Quiero decir, o sea, realmente que un tío, que un tío se ligara a una chica guapísima a través de conocimientos frikis ya es mucho más complicado. Quiero decir, a lo mejor sí, es posible, pero yo pues, no puedo contar ninguna experiencia en ese sentido. Hombre, yo el Señor de los Anillos no lo conocí por mí misma, debo decir, y soy bastante mona. O sea que hay un chico ahí que ligó enseñándome el Señor de los Anillos. No digo más. No sé qué pensar, ¿eh? No sé. No, estoy, en fin, venga, Monfort, ¿tú qué dices al respecto? Otro. Yo creo que mi friquismo ayudaría a otros, porque todas las que salían corriendo tenían que ir a alguna parte. Entonces digo yo que alguien se beneficiaría de eso. Joder, macho. A ver, vamos, ni de lejos, o sea, vamos, ni de coña, digo yo, gracias al friquismo, vamos, ni harto de vino. De todos modos, Monfort, que sepas que a ti la mayoría de las oyentes de LODE te imaginan alto y guapo. ¿Me estás diciendo ahora que no eres ni alto ni guapo? Recuérdame que no pongan nunca una foto mía por ahí. ¡Ay! Yo quiero... Que se mantenga el estereotipo de lo que sea que la gente piense de mí. Sabe Dios lo que piensan por ahí. Yo no he ligado jamás en la vida gracias al friquismo. De hecho, ni gracias al friquismo ni nada. O sea, yo era el más torpe del mundo con estos temas. O sea, a mí mi mujer me ha recogido del suelo, como quien dice. O sea, vamos, a buenas voltas rimas. Nada. Desastre. Una calamidad. Bueno, Gizorso, cuéntanos tú alguna historia. Bueno, yo te voy a contar dos. Una es, a ver, yo conocí a mi mujer precisamente por temas de cine. O sea, yo en ese momento estaba trabajando en cine y tal, y mi mujer hacía cortos, era directora. Y a raíz de un proyecto y de trabajar luego en el guión y de tal, pues eso, pues ahora es mi mujer. Nunca se hizo el corto, por cierto. Y andará por el guión por algún lado, no sé por dónde. Pero vamos, que nunca se hizo el corto. Entonces, si me ha servido, sí, en ese caso. Que yo recuerde, en ningún otro. Y luego tengo el caso contrario respecto a un amigo. Que fuimos a ver, es que también a quién se le ocurre, fuimos a ver toda la cuadrilla de los amigos, que somos así, a todos nos gustan estos temas y tal, y fuimos a ver Alta Fidelidad al cine, y nosotros partíamos el culo, y el tipo es súper fan de Supertramp. Entonces, en cuanto sale Tim Robbins, que hace como, digamos, el villano, entre comillas, de la película, ¿no? Y está, es super fan de Supertramp, y nosotros partiéndonos el culo de él, y él mirándonos de reojo, y iba y... Con su novia en aquel momento, o sea, la trae con la cuadrilla a ver Alta Fidelidad. Claro, la novia no entendía nada. Nosotros partiéndonos el culo, la otra no entendía un carajo. Al salir del cine, por supuesto, le dejó. No me digas. Sí, sí, claro, dijo, mira, yo paso de este tío del que se ríen todo el rato y que no, vamos, que no entendía ni los chistes ni entendía nada y lo dejó. También es que se lo buscó él, ¿eh? Que no hubiera sido fan de Supertramp. Ah, sí, que los dos casos. Sí, que no hubiera sido fan de Supertramp. De todos modos, claro, una cosa, digamos, es el ligar, digamos, en plan liga de discoteca, y otra es cuando conoces a alguien que tiene la misma afición, en el sentido de que, a ver, yo a mi mujer también la conocí porque le gustaba mucho el cine, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, si consideras en ese sentido buscar afinidades, pues hombre, igual sí, pero lo que es ligar, vamos. Pues yo creo que ahora podrías. Tal y como está el patio ahora. Es un nuevo mundo. Ahora tenemos más posibilidades que cuando éramos jovencitos. Ahora podemos llegar con nuestros conocimientos adquiridos del Doctor Muerte en los cómics Marvel y hablar sobre física cuántica. Y oye, pues lo mismo parece que somos más listos de lo que somos. Que no, hombre, que no, que eso no funciona. Quitaos eso de la cabeza. Tú vas donde una tía ahora y le sueltas, he visto rayos C, pues allá de la puerta de Zanhauser, y se te cae rendida. Sí, los cojones. Sí. Pues suena muy bien. Oye, pero no me digáis que no habéis hablado. no me digáis que no habéis tenido conversaciones, por ejemplo, de cine con... No hace falta tampoco que sea de cine friki, joder, pero poder hablar de un cine más o menos normal. O hay muchísimas mujeres que les gusta el cine. Yo eso sí me ha pasado. Luego no ligué, pero bueno. Pero yo sí que estuve ahí y haciendo el slalom con temas de cine. Y todo. Hombre, hablar puedes hablar, que te escuchen y te respondan y es otra cosa. Entonces, sí, hombre, yo ya, Antonio, hablo de una conversación. Ah, vale, hablo bueno, de una sea. Conversación más o menos larga en un botellón o en una discoteca o donde poder hablar no, de eso. Entonces no es mi caso, lo mío sería un monólogo. De todas formas, temas frikis no sé, pero lo que siempre ha funcionado muy bien hace ya bastante, mucho tiempo que no lo pongo en práctica, me imagino que ahora seguirá funcionando, es el tema aventurero. Es decir, el tema que tú demuestres, bueno, tampoco tiene por qué ser todo verdad, que has estado en sitios, que has viajado, que has hecho muchas cosas, o sea, que te imaginen como una persona, pues eso, que ha hecho caída libre, que ha hecho escalada, que ha hecho submarinismo, que ha estado en muchos países por ahí desconocidos y que ha estado un poco de rollo cultureta por ahí con, yo qué sé, con los tirados. Ha recuperado el arca y el cáliz de la alianza. No, sí. a tanto no, pero el tema viajero, aventurero, aunque luego todo sea mentira, aunque yo he viajado mucho, pero no tanto, eso suele funcionar y funciona muy bien, Yo lo digo para la gente joven que le haga falta, a lo mejor los temas frikis no, yo no lo recomendaría, pero bueno, allá cada cual. Pero el rollo de decir, pues en Hong Kong sabes que tienen una costumbre en la que no sé qué, y te inventas una película que a lo mejor hayas visto por ahí en un cómic, o sea, trasladarlo, que no se vea que es un conocimiento friki per se, sino extrapolarlo a otras materias. Yo no me lo creo. No, porque, mira, te voy a decir una cosa, entre otras cosas, porque lo que funciona para una mujer no funciona para otro. Y creo que es mejor ser natural que andar fingiendo. Te metes en más charcos que en otras cosas. Pero eso depende. Es, pero, Kurt, eso para una persona con la que estés interesada. Pero si lo, si tu interés es uno. Vale, estás hablando solo de mujer. Bueno, entonces, exactamente. Entonces. Sí, es mucho más sencillo. Hay veces que hay ganas por las dos partes. Te dejas de historia. Mira, eso había un chiste que era. De ciertas edades ya. Sí, no, era un resumen muy, muy, muy literal. Dice: a una niña de 8 años. Le llevas a la cama y le cuentas un cuento. A una de 18 no sabes qué cuento contarle para llevártela a la cama. A una de 28 te dejas de cuentos y te la llevas a la cama. Yo ampliaría ese margen de edad en el último caso, pero bueno. Sí. Yo me recuerdo en mis épocas, porque hace ya que no salgo por ahí de caza o a ligar, pero yo recuerdo haber sido hasta el toro que ha matado a Manolete, si hace falta. O sea, que eso de ser tú mismo, bueno, depende. ¿Cómo es eso? Yo, vamos, más o menos tú vas viendo, primero estás escuchando a ver qué va, qué le gusta, y si te tiene que gustar la música clásica o lo que sea, pues adelante, ya tendrás. Lo que hay que tener es cara dura para saber mentir y saber contar historias sin que se note. La madre que lo parió. Bueno, mira, eso funciona muy bien, porque yo, por ejemplo, de vinos no tengo ni idea. Hombre, sé distinguir uno bueno de uno malo, pero he ido a tomar vino con un amigo que sí sabe mucho. Entonces, al final te quedas con todos los detallitos y puedes capear el temporal, incluso impresionar a alguien que no sepa de vinos, ¿no? O sea, aparte de saber el ritual de... Terminología. Sí, aparte de saber pues primero lo de oler, luego moverlo para ver la lágrima, tal. Luego, a la hora de definirlo, dices, me gusta, ligeramente amaderado, quizás un poquito... apocado, pero claramente palatino y con frutos de fondo y un ligero toque vainilla. ¿Pero eso te sirve para ligar? No. Yo me muero de sueño, vamos. Eso funciona hasta que tus amigos te han cambiado el vino por un Tetra Pak. Tú, Kurt, hazme caso. Para ligar, háblales de Frankenstein. No, pero fíjate, es que si lo cuento... Y así fue como me enamoré yo de ti platónicamente. si cuento con qué conseguí ligar yo, y además sin quererlo, no se va a creer, porque es muy, muy, muy friki, porque es literatura pura. Yo, por ejemplo, con Star Wars no he ligado. Y en el ambiente de Star Wars tampoco había muchas muchachas. Sí que había alguna ligera de cascos, pero tan ligera que no me interesaba, ¿no? Pero sí que ligué una vez y luego además la cosa fue una cosa de estas de verano tórrido con una mujer bastante mayor que yo. Estamos hablando de que yo tendría 18 años, una cosita así, ya podía tener 25 aproximadamente, por la literatura, porque yo cuando iba a la playa nunca me ha gustado estar mucho al sol, ¿no? Entonces era un poco raro y me iba a la sombra a leer. Y por entonces leía, porque estaba muy obsesionado, casi todo lo que escribió para teatro Shakespeare, y llevaba El Mercader de Venecia y llevaba, que siempre me ha gustado mucho, Hermann Hesse, Siddhartha, y me llevaba los dos. Y leía un poco de cada uno todos los días ahí a la sombra, sentado en el chiringuito, que a las horas que iba era prontito y no había nadie, y siempre había por ahí una mujer que también estaba leyendo y tal, y yo la verdad es que no voy a decir que no reparé en ella porque era atractiva y tal, pero un día se acercó a mí para preguntarme por lo que leía e interesarse un poco por qué leía esas obras y tal, y estuvimos hablando de lo que llevaba de las obras y mira, ahí se inició. Yo una cosa que funcionaba siempre, chicos, es preguntarle a ella y que hable ella de lo que ella quiera. Y vosotros preguntad y que sea ella la que hable, de verdad. Eso seguro que funciona. Yo es que era muy teórico y poco práctico, así que... Bueno. En fin, de todas formas, como podéis comprobar, la mayoría de nosotros, salvo... Bueno, está bien dicho, la mayoría de nosotros ya tenemos familias ya fundadas, formadas y bueno, pues en fin. Digamos que nuestros tiempos de ser viejos perros ya ha pasado, ya digámoslo, o sea, ahora lo que nos toca es ser responsables, ser fieles y en fin, querer mucho a la personita que tenemos ahí al lado. Pero bueno, en fin, que los que quieran todavía hacer el golfero y demás, que escuchen aquí los consejos de la órbita de Endor, que les van a ir, vamos, de puta madre. Como el culo. Sí, vamos, más jodido. Van a sacar un bíceps. Ya digo yo que si van con Siddhartha y El Mercader de Venecia, no ligan. Que lo mío fue una carambola muy rara. Sí. Ay, la órbita del amor. Bueno, chicos. Una cosa que me estoy acordando de un amigo mío, que una frase romántica que le dijo una muchacha, dijo: yo, nena, conocimiento el justo, pero en la cama un aborigen. Y ya casi se la lleva al huerto. Oye, pues, me hizo mucha gracia cuando y eso lo hemos usado todos los amigos. Guapa, en la cama un aborigen. me hizo mucha gracia cuando estuve en tu boda aquello de: eres más rebónica que un remolque recién pintado. Sí, eso es muy manchego. Dios. Oye, Kurt, ¿podemos contar el súper? En fin, la frase que le dijo tan bonita Méndez a su mujer. Sí, hombre, sí, no creo que se moleste. Vea, estas son las maneras. Ahora lo dices tú, Kurt. Estas son las maneras en que nuestro compañero Méndez, Juan Méndez, el de las películas, digámoslo así, le dice lo mucho que le quiere a su mujer. ¿Y es Kurt? Pues le hizo una comparativa con, si no recuerdo mal, con Mad Max, además, ¿no? Le dijo que tú eres como el camión, como la gasolina del camión de Mad Max, que sin ti no funciona, una cosa así. Y la otra que además es polaca, le miraba con cara de Mad Max, camión, gasolina. Qué bonito, así. Estábamos aquí animándole y eso es romanticismo, así, señor. Sí. Precioso. Bueno, chicos, pues ha llegado el final de este bloque. El programa todavía continúa, hay muchísimas cosas por ahí que escuchar, pero ya os tengo que decir adiós. Bueno, tú, Kurz, como vas a seguir apareciéndote como el fantasma de las casas encantadas, ya lo hemos comentado antes, pues nada, pues te emplazo a que te vuelvas a aparecer si te invocamos y tal. ¿Te parece? Vale, ahora que me invocas igual no aparezco. Eres así de perruno. Bueno, y a todo lo demás, pues un auténtico placer. Han sido 200. A ver si cuando hagamos el especial 400 programas, porque ahora ya el 300 no lo vamos a saltar. Porque, en fin, un especial 300, ya hemos hablado de 300, a no ser que hagan una precuela distinta y tal, tiene mucho sentido. Con lo cual ya vamos a ir doblando, ¿no? Entonces la siguiente celebración es el programa 400, luego ya 800, luego 1600, en fin, así. O sea que hasta el 400, nada. Un saludo, niños. Muchas gracias a todos. Venga, hacer más ruido, copón. Un aborigen. Yo ya tenía el spray para pintarme para el 300 los abdominales. Pero... Oye, pero sí. Estaría para pintarte bien. Oye, al ritmo que lleva Lode, el 300 sería 300 el origen de un imperio. molaría. Sí, a ver si para entonces ya tenemos la barbita esta que tenía Leónidas, que tiene una perillita ahí asquerosa, pero a ver si nos hacemos algún apaño. Eso ibas a decir, a ver si para el recinto ya tenemos un patrocinador. Hombre, no te quepa la menor duda, y además estaremos ganando todos una pasta, los 3.000 euros esos al mes que decíamos antes. Bueno, que os estoy diciendo que adiós, venga, hasta luego. Venga, adiós. Venga, hasta adiós, luego, chao, chao, que chao, dormáis chao. Bien, venga. Adiós. Hasta luego. Continúas en la órbita de Endor. Puedes escribirnos a la siguiente dirección, orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales, laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Comisión. No te llevas comisión. Oye, Morrison. Y no te llevas. llevas comisión. No te llevas comisión. No, Jim Morrison. No, Jim Morrison. Y no te llevas comisión. No te llevas comisión. No, Jim Morrison. Bueno, esto que estáis escuchando es Mortadelia, el tema No te llevas comisión. La verdad es que no estoy de acuerdo. A mí me gusta mucho Mortadelia y me río mucho con ellos, pero en esta ocasión debo admitir que el mensaje, pues no estoy de acuerdo con él, aunque es muy divertido escucharlo. Ahora a continuación vais a escuchar el Loders del Coronel Kurz y después seguiremos con los bloques de tertulia. Hay que decir que nos podéis encontrar en orbitaendor@gmail.com, nos escribís ahí y nosotros os respondemos. También os podéis encontrar en iVoox, nos podéis encontrar en iTunes, en Twitter, en Facebook. Nos consta que estamos en Google Plus, pero ahí no nos metemos demasiado. En fin, tenemos tantas cosas que decir en el programa que luego en las redes sociales quizá no nos prodiguemos demasiado, pero nos lo tenéis que perdonar. Sin más, el programa continúa. Espero que lo estéis disfrutando y si no, pues lo disfrutaréis luego después, que tenemos muchas cosas muy interesantes. Ese lo repetimos igual, ¿o qué? Loders. Pues en esta penúltima entrega de Loders tenemos por aquí al Coronel Kurz. Coronel Kurz, ya te va tocando responder a preguntas íntimas. ¿Qué tal estás? Muy bien, a ver si las podemos responder todas o pasamos con el paso palabra o el no comment. No, hombre, tú aquí tienes que responder. No, hombre, yo lo que siempre les he dicho a todos, ¿no? Puedes responder a todo. A casi todo o a nada. O sea que si tú alguna pregunta crees que es indiscreta, pues no respondes y nadie te va a meter presión. Que sepas que te queremos mucho. Aunque me la metan, no va a surtir efecto. O sea. Bueno, pues cuando tú quieras, coronel, comenzamos. Shoot. Edad, nombre completo y profesión. Pues vamos a dejarlo en Coronel Kurz. Más de 40, menos de 50. Mi nombre real no lo voy a dar. Soy licenciado en ciencias empresariales, perdón, diplomado en ciencias empresariales, licenciado en administración y dirección de empresa. He trabajado muchos años como contable, también como asistente de un auditor, pero ahora ya lo sabe la gente porque lo comenté. Me gano la vida en una empresa de mecanizados industriales, controlando lo que se llaman CNCs, máquinas de control numérico computerizado, centros de mecanizado con robot, etcétera. Defínete en un único adjetivo. Bueno, en un único es difícil. Vamos a poner, por ejemplo, leal. Si la órbita Endor fuera el ejército y los miembros del equipo se rigieran por una jerarquía de mando, ¿qué rango crees que ostentarías tú entre todos nosotros? Bueno, yo creo que nací coronel, soy coronel y me moriré coronel. ¿Qué es lo de a nivel personal para ti? Bueno, pues empezó siendo como primera cosa importante una oportunidad de crecimiento personal, en el sentido de que cada programa me permitía formarme más sobre aquello que iba a hablar, o en su caso todas las ideas que tenía sobre un tema, ordenarlas, algo que de normal no haría si no tuviese que preparar un programa, y al poco tiempo, no tardando mucho, se convirtió en un grupo de amigos, que es con lo que realmente me quedo ahora. Ha aumentado mi campo, digamos, mi red social verdadera, de gente muy sana con la que puedo ir de vacaciones, salir de copas, y creo que me quedo, aunque empezó con lo primero, me quedo con esto segundo. Oye, ¿cuál ha sido ese gran hito del Coronel Kurz en LODE? Pues no sabría decirte. La verdad es que siempre pienso que lo mejor está siempre por llegar. Si pensase solo en lo que es trabajo, horas de dedicación, sin lugar a dudas y con mucha diferencia, el programa que más he trabajado es la biografía de Bruce Lee. Eso me llevó un número tal de horas, de consultas, de fuentes, de contrastar, de escribir, de redactar, que mejor no lo pienso. Sin embargo, creo que ha habido otros programas en los que por todavía más pasión con el producto, para mí han quedado mejor, aunque se suene menos, digamos, entre los programas que destaca la gente. En ese sentido, a mí, o por lo menos yo, quedé muy a gusto con el de Leyendas Artúricas. Le tengo un cariño especial al del juego de Ender, y creo que lo hicimos, no yo solo, sino los que me acompañaron, magníficamente bien en El Nombre de la Rosa. Quizás ese podcast no sea el más atractivo, pero yo creo que ahí estuvimos todos muy bien. ¿Y tu mayor descalabro? Bueno, yo creo que nos descalabramos mucho, aunque mi participación fue escasa, en el de Dragon Ball. Ese claramente es uno que hay que hacer un remake, pero a no tardar mucho. ¿Qué crees que le falta a este programa y qué crees que le sobra? Hombre, faltarle no le falta nada, porque no es decisión mía, es de su director aquí presente conmigo. Sí te puedo decir cosas que yo echo de menos en Lode y que he terminado haciendo en otros sitios. A mí, por ejemplo, la gente ya lo sabe, me gusta el cine clásico, y en ese sentido echo de menos, por ejemplo, que por Lode se pasen, para abrir un poco más el abanico de las cosas que ven nuestros oyentes, grandes clásicos. Yo sí que, por ejemplo, pondría una sección grandes clásicos, y ahí traería películas importantes que, por ejemplo, yo en algún caso he traído en el de, o que he llevado a otros programas, ¿no? Grandes clásicos que no son películas frikis, pero que son interesantes. Desde Vencedores y Vencidos a, yo que sé, Casablanca, Cine Negro, un montón de películas que hay por ahí que creo que sí, aunque no entran dentro del campo del frikismo, creo que conseguiríamos enganchar gente también por ahí. ¿Y qué le sobra? Pues realmente creo que sobrarle no le sobra nada. Quizás a veces un poco la sobreexposición a las que nos pone el haber crecido, que eso lleva pues a que haya oyentes bastante trolls que te dicen cosas que realmente no deberíamos por qué escuchar, y desde luego no por qué permitir, porque la crítica tiene un límite en lo que es el respeto a la legalidad y a las normas básicas de educación, y a veces eso se ha sobrepasado, y creo que hemos llegado a eso un poco por y suena mal que lo diga así, por éxito, ¿no? En la medida en que hemos crecido y somos más conocidos y más gente nos oye, nos sigue, ya sea de forma habitual o esporádica, ha aumentado el número de críticas no fundamentadas, sino exacerbadas, los insultos, algún chiste, referencias de otra gente, y en ese sentido a veces nuestros propios oyentes, al compararnos o al salir en nuestra defensa, nos hacen poco beneficio. De hecho, yo haría, si me permites, un llamamiento a la gente que nos quiere bien y se dedica luego a hacer cosas como escuchar un programa de nuestro tipo que no le gusta y decir «sois una mierda, lo que realmente mola es lo de…», pues todo eso ni nosotros lo queremos ni nos hace ningún beneficio, y gente que se expresa libremente a nuestro favor al final nos crea problemas. Creo que de todo lo negativo, o de lo poco negativo que hay pero que me molesta, me quedaría con eso, que la sobreexposición y a veces el éxito y a veces el malentendido cariño de algunos oyentes nos gana, también las envidias que generamos, animadversión en otra gente. ¿Cuál es el colaborador del programa, o sea, tu loader preferido, aquel a quien más te gusta escuchar del grupo? Bueno, yo tengo una debilidad patológica con Elia, yo creo que se nota. Yo a mi hermana la adoro, y Elia es un poco como mi hermana adoptiva. Yo, si Elia necesita un riñón, yo le doy dos. Pero dejando de lado lo que es la afinidad personal, y dejando también de lado al señor director aquí presente, porque entiendo que tú eres el que mejor entiende este medio, como colaborador yo me quedaría con Rafa Martínez. ¿Por qué? Porque yo creo que realmente cuando alguien destaca, y lo veo por la gente que a mí me gusta en radio convencional y demás, creo que hay que tener una serie de características que no se tienen siempre en conjunto. Uno es saber todo, o saber al menos muchísimo sobre el tema del que estás hablando. Otra característica es saberte expresar adecuadamente y saber transmitir esos conocimientos que tienes. uno tercero sería hacerlo de forma amena y un cuarto sería hacer todo eso transmitiendo pasión. Creo que eso no lo consigue mucha gente. Creo que Rafa Martínez lo consigue cada vez que habla de juegos. La historia de Nintendo o, por ejemplo, lo del Tetris, creo que son dos ejemplos de cómo una persona domina el tema, se expresa bien, es ameno y además derrocha pasión. Y me gusta también mucho, que es una incorporación reciente y quiero darle más tiempo, Monfort. Yo creo que Monfort va un poco en la línea de exhaustividad y de corrección a la hora de expresarse, que a mí me gusta y que yo por lo menos intento hacer cuando intervengo en Lode. Muy bien, cuéntanos esa anécdota friki de tu infancia que recuerdas con más claridad. Hombre, yo lo conté hace poco en una entrevista que me hizo Esther, pero lo voy a contar aquí por si alguien no ha leído esa entrevista, que seguramente sea mucha gente. Yo la primera vez que realmente fui friki sin saberlo fue con Star Wars, y cuando yo era realmente pequeño. Yo vi Star Wars en cine, en el estreno, la primera película, en el 77. Me llevó mi padre a verlo, porque todavía a esas edades no iba solo al cine. Iba al cine no todas las semanas, porque no nos lo podíamos permitir, sino sí una de cada dos o a veces una de cada tres. Y podía elegir yo la película, siempre dentro de un orden, ¿no? Yo había visto cosas de Star Wars cuando se emitían por televisión, pues alguna especie de anuncio o alguna entrevista o alguna presentación en algún festival. Ya conocía la figura de Darth Vader sin saber que era Darth Vader, pero había visto a ese hombre con máscara terrorífica y quería ver esa película. Le dije a mi padre que me llevase, mi padre me llevó, la película me pareció una auténtica pasada, salí loco y cuando salí le dije a mi padre que quería verla otra vez. Mi padre me dijo que ni hablar, que como mucho una vez a la semana al cine, y además esa ida al cine me la tenía que ganar cumpliendo una serie de labores que tenía en casa. A la semana siguiente hubo suerte, se pudo ir al cine, cumplí con mis obligaciones. Mi padre me dijo qué película, le dije La Guerra de las Galaxias. Mi padre me dijo, ya la has visto, no me importa, la quiero ver otra vez. Y así estuve mientras estuvo en cartelera, que no es como ahora, antes las películas estaban más tiempo. Cada fin de semana que yo podía ir al cine, elegía ver Star Wars y la vi muchas veces. De hecho, y esto no lo sabe mi padre, no lo conté en la entrevista, lo cuento ahora, incluso rompí mi hucha y un par de veces me subí solo al centro para verla a escondidas. Oye, ¿con qué personaje de ficción te sientes más identificado? No el personaje que más te agrade, que más te guste y que más te mole, sino aquel que dices, me siento identificado con él. Pues fíjate, no hay muchos, pero yo creo que cogería Superman por el hecho de que es un personaje que, digamos, siempre se echa el mundo encima, que tiene muy claro cuáles son sus patrones de comportamiento, lo que él considera legítimo y no legítimo y ético, y actúa un poco en esa línea. Yo creo que eso sí me acerca a Superman, ¿no? Yo puede que no tenga superpoderes, puede que mi código de valores tal vez no sea el mejor, pero yo en lo que creo voy a muerte y no me desvío. Y de hecho, cuando hago algo que va contra mi código, me cuesta dormir, por eso siempre me mantengo dentro de mi decálogo. Oye, tú imagínate que tienes ahora el poder de hacer desaparecer un título de la historia. Puede ser una película, un cómic, una novela, lo que te dé la gana. ¿Cuál harías desaparecer? Pues mira, esta respuesta la tengo muy clara, ninguna. ¿Y por qué? Porque en realidad lo que a uno le gusta, a otro le disgusta, y lo que a uno le disgusta, a otro le gusta. Yo soy bastante liberal. Que a mí un producto no me gusta, si a alguien le hace feliz, pues me parece muy bien que esté, ¿no? Yo, por ejemplo, no me gusta Justin Bieber, pero que esté Justin Bieber por ahí y haya gente a la que le haga feliz, me parece correcto. Y en ese sentido, de la misma forma que no querría que nadie eliminase un producto que me gusta a mí porque a él no le gusta, no haré lo contrario. De hecho, creo que a la hora de eliminar trabajos y creaciones, el único límite es que ese trabajo vulnere la ley. Yo, si por ejemplo prohibiría determinadas publicaciones que atentan contra la esencia de lo que nos conforma como sociedad, ¿no? Libros, por ejemplo, que fomentasen el racismo, que fomentasen la violencia contra otro sexo, etcétera. Yo eso sí que no es que los eliminaría, es que prohibiría su publicación. Y entiendo que esa es una maniobra arriesgada porque al final hay una línea que te puede dejar en una tierra de nadie y decir este producto raya, no raya lo permitido, pero sí que creo que a la hora de crear contenidos de cualquier tipo hay unas líneas que no se pueden sobrepasar. Tú imagínate que puedes elegir un director y también el reparto para esa película que aún no se ha hecho y que ahora se puede hacer. ¿Qué película sería? Uf, sería complicado. Yo creo que elegiría alguno de los libros de ciencia ficción que me gustan y que no se han adaptado. Podría ser Hyperion. El problema es que ya hay por ahí un proyecto que pinta fatal para hacer Hyperion. O cogería Pórtico o Ciudad. Posiblemente me quedase con Pórtico. ¿Qué director pondría para hacer Pórtico? Pues sería complicado. Quizás a Nolan, porque Nolan me gusta mucho, y como protagonista de Pórtico, pues la verdad es que ahora me pillas porque tendría que pensarlo mucho, la verdad. Muy bien. ¿Eres una persona de corazón o eres una persona de cabeza? A ver, yo para lo que es mi relación con los demás soy absolutamente de corazón. Para lo que son las decisiones vitales de mi vida, soy absolutamente racional. Yo siempre me paro a pensar a dónde voy, cómo quiero ir, me pongo metas intermedias. De hecho, tú ahora no lo ves, pero delante mío tengo un corcho y ahí tengo un diagrama, lo que se llaman diagramas volitivos, para conseguir una serie de fines que me he propuesto a corto plazo, y en ese sentido soy ordenado, soy sistemático, incluso para determinadas cosas no tengo mucha flexibilidad. Si tú ahora me dices vámonos mañana al aeropuerto y cogemos el primer avión que nos lleve a ningún sitio, yo así no puedo funcionar. Yo necesito pensar a dónde voy y por dónde voy, cuándo, cómo, tengo que finalizar cosas aquí, tengo que ver qué me llevo, etcétera. En ese sentido soy muy de programar y de pensar las cosas, pero para lo que es el trato personal, yo por la gente que quiero lo doy todo, de corazón además. ¿Te has aceptado a ti mismo o habría cosillas que te gustaría cambiar de tu persona? No, yo me he aceptado completamente y hace mucho. De hecho, sí que cambio cosas y las cambio constantemente. Creo que de hecho la vida de las personas tiene que estar en constante lucha y en constante cambio, ¿no? Yo ahora no cometo los errores que cometía hace 5 años, ni 10, ni 15, pero cometo otros que no sé si serán mejores o peores, ¿no? En ese sentido estoy siempre cambiando cosas y siempre mejorando, porque la perfección no se alcanza nunca. Yo lo que sí me acuerdo de una cosa que me dijo un profesor en su día y que desde entonces me la he aplicado, que si no recuerdo más era de Santo Tomás, pero se puede aplicar no a la religión sino también a la vida diaria, que viene a decir que 1000 caídas dentro del camino te acercan más a la meta que 10.000 pasos fuera de la vía. Creo que es importante saber en dónde se está y qué se quiere conseguir, y ahí puedes tropezar todas las veces que quieras. Yo me marco unas líneas de actuación en el sentido voy a mejorar esto, aquello y lo otro, y actúo para conseguirlo. Hay veces que lo consigo parcialmente, hay veces que no lo consigo de ninguna forma, hay veces que consigo eso y caigo en otro error, pero constantemente estoy en ese movimiento y me acepto. ¿A qué tienes miedo? Pues mira, miedo, realmente solo tengo dos miedos, que además uno digamos que no sé de dónde viene. Es el miedo a las ratas. Yo, las ratas me crean una mezcla de repulsa, asco, pero también miedo, que vamos, o sea, soy como, en ese sentido soy como una chiquilla. Si me sueltas un ratón, aunque sea pequeño y de laboratorio, o le doy un pisotón o me subo a una mesa. Y luego tengo un miedo que no he podido vencer, porque otros sí que he vencido. Yo, por ejemplo, antiguamente tenía cierto vértigo. Lo que hice para curármelo fue trabajar un mes en limpieza de fachadas exteriores, colgado de un andamio, y me curé el miedo, digamos, de golpe. Pero hay un miedo que es infantil, es un trauma infantil que no me puedo quitar, y es el miedo que tengo a lo que son las presas. Si voy a una presa, y sobre todo si tiene el típico pozo de desagüe abierto, yo ahí no puedo estar. Yo lo he hablado alguna vez con mi madre, porque tengo, es mi primer, y es así de triste, mi primer recuerdo infantil es que casi me tiran por una de estas presas. Lo he hablado con mi madre y mi madre siempre me ha dicho que le sorprende que me acuerde de ese día, porque fue una excursión que hicimos en la Sierra de Madrid, y por otro lado me dice que lo tengo magnificado, que ahí lo que pasó es que unos amigos de mi tío, que yo era muy pequeño, no tenía casi ni el año, me asomaron para que pudiese verlo, la caída, y que debí llorar como un energúmeno, y no me calmaron en 3 horas. Y ese mismo día yo recuerdo que una mujer estuvo a punto de ahogarse. Mi madre dice que no es así, que lo que ocurrió es que a una mujer se la llevaba la corriente hacia ese agujero de desagüe, pero que no pasó de que se la llevase 3 o 4 metros y la sacaron. Pero todo eso, por lo que se ve, se me quedó como un trauma infantil, y yo ahora a las presas no me acerco. Ahora, con un sí o con un no, ¿eres envidioso? No, para nada. ¿Vengativo? En absoluto. ¿Y racional? Racional, ya, yo creo que ha quedado claro que bastante. ¿Violento? Violento no, y de hecho cuando me enfado, se me pasa el enfado a los 3/4 de hora, cosa que es muy molesta, porque hay gente que los enfados le duran mucho tiempo, y si tienes un enfado con alguien, a él le cuesta 3 días que se le pase, y a ti te cuesta 15 minutos, eso hace la convivencia difícil. Reacciono tarde y muy poco a cuando alguien me molesta, me incordia y tal. También te digo que si me tocas muchos los cojones, y hace falta tocármelos mucho, y entro a la guerra, soy como Ender. Voy con todo y a muerte, y no hago prisioneros. Luego se me pasa. Pero si de verdad me pones enfrente, yo lucho a muerte. Oye, ¿cuál es ese momento en tu vida en el que te hicieron daño de verdad? Cuéntanos. Pues mira, daño de verdad, yo he llegado a la conclusión de que no te hace nadie, te haces tú mismo. Yo creo que todos somos capaces de conseguir que nada ni nadie nos haga daño. Y yo realmente, cuando pienso los momentos en los que he sufrido, me doy cuenta de que he sufrido por una carencia mía, por no haber sabido tratar un tema y demás. Pero por no eludir la pregunta, yo tuve una relación con una chica, y siempre vamos al tema de las mujeres, que fue una relación intempestuosa e intermitente de 5 años, que la verdad es que de esa relación salí muy tocado. De hecho, han pasado ya 5 años, porque esto terminó justo antes de que yo empezase con Lode. De hecho, empecé un poco con Lode por sacarme la cabeza de esa chica, mucho menor que yo. Y a día de hoy creo que todavía no me he recompuesto, en el sentido de que cogí unas dinámicas con esa mujer que no me gustaron, pero que las cogí y las estoy intentando soltar poco a poco. ¿Volverías a revivir tu infancia? No por una razón. Mi infancia ha sido muy feliz, pero muy, muy, muy, muy, muy feliz. Yo creo que, y esto supongo que lo dirá mucha gente, no creo que haya ningún niño que haya sido más feliz que yo, pero creo que la vida es un camino que tiene sentido en su conjunto y que no tiene sentido con etapas sueltas. Volver a revivir mi infancia, primero sería volver a revivir algo que ya conozco, y sería volver al pasado en vez de mirar adelante. A mí me interesan todas las etapas. De hecho, me interesa, aunque parezca duro decirlo así, me interesa también la etapa de la madurez, la de la ancianidad, incluso la de la muerte. Nos metemos con las mujeres ahora. Oye, ¿qué ha sido lo más excitante o lo más romántico que te hayan dicho nunca por parte del sexo opuesto? Bueno, una que, pero es que estábamos en la cama, no sé si me lo dijo por una cosa o por otra, me dijo que le gustaría morirse en ese momento. Vale, lo dejamos ahí. El resto para la imaginación de cada uno. ¿Eres de los que piensan que se puede hacer cualquier cosa por amor? No, para nada. Por ejemplo, no creo que se deba ni se pueda matar por amor. De hecho, creo que por amor, aunque puedes hacerlo, porque una cosa es el poder y otra es el deber, creo que por amor no se debe ni siquiera incumplir la ley. Amores tipo perdición, de matar al marido de la mujer a la que quiero para fugarme con ella, ese tipo de cosas no se pueden hacer. ¿Perdonarías una infidelidad? No, jamás en la vida. De hecho, ya me pasó. Y bueno, voy a matizar. No es perdonar, porque la palabra no es perdonar. Porque de hecho, con esta persona que me fue infiel, me pidió perdón y yo le dije, no literalmente, pero la idea era, no te voy a perdonar porque no soy quien para perdonarte. Si eres creyente y tienes un Dios, el que sea, y crees que has ofendido a ese Dios o a esa religión, pídele perdón a ese Dios o a esa religión. Si te sientes mal contigo mismo, contigo misma, perdónate tú, ¿no? Pero yo lo que no voy a hacer es continuar contigo una relación, porque entiendo que una persona que te hace daño, y para mí la infidelidad hace daño, y como quiero relaciones en exclusiva, si alguien me traiciona, me está haciendo daño, y cuando me traiciona sabe que voy a sufrir, es alguien que me ha hecho daño a propósito. Más allá de que hay otras historias, como que pone en riesgo mi salud si, por ejemplo, tiene un contacto abierto con esa otra persona. Y alguien que te hace todo eso puede decir que te quiere, pero en realidad no te quiere. Es más, yo no puedo querer a una persona que hace cosas que me indican que no me quiere, porque entiendo que de la misma forma que das todo en una relación, necesitas todo. ¿Por qué persona del mundo real te cambiarías por un día? Por nadie, absolutamente por nadie. Hay un dicho que tienen los ingleses que dice, no ansíes los zapatos de un hombre hasta que no camines 10.000 leguas con él, y es así. Desde fuera todo nos parece bonito, pero todas las vidas tienen luces y sombras. Yo no voy a ansiar la vida de nadie porque no sé qué cosas negativas tiene. Y ansiar solo lo positivo es absurdo. ¿Cuál es esa lección de vida que has aprendido y que ahora sigues a rajatabla todos los días? Bueno, pues hay varias. Mi padre me dijo cuando yo era muy crío que cuando un hombre da la mano, y eso es más fuerte que cualquier cosa, y eso lo he respetado siempre. Yo jamás he faltado, por lo menos no soy consciente de haberlo hecho, a ninguna promesa hecha. Y una cosa que sí, que no me dijo mi padre, pero me la dijo un profesor y aplico siempre, es que hay que hacer paradas para centrarse. Y en estos tiempos que vivimos, que son muy acelerados, que la dinámica nos lleva prácticamente a no pensar las cosas, creo que a mucha gente es lo que le falta. Yo cada X tiempo me paro y reflexiono. ¿Qué quiero? ¿Qué tengo? ¿Qué deseo? ¿Lo que deseo realmente me va a hacer feliz? ¿Qué necesito para...? Y a partir de ahí, a veces hago puntos de inflexión en mi vida. Creo que eso es lo que le falta a veces a la gente hacer. Pararse un momento y dedicarle un tiempo al día o un tiempo cada semana o cada mes a pararse y de verdad pensar cómo es su vida, si le gusta o no, si tiene posibilidades de cambiarla en el caso de que no le guste, y qué tiene que hacer para cambiarla si es que efectivamente no le gusta. Incluso más importante, preguntarse si aquello por lo que la quiere cambiar en realidad es bueno para él o no, que a veces es que no. ¿Piensas en la muerte? No pienso en la muerte. De hecho, creo que la gente que piensa en la muerte no vive. Entonces, no pienso, no le tengo miedo, por lo menos ahora que la veo lejana. Y de hecho, como he tenido fallecimientos muy cercanos recientemente, las ideas que tenía sobre la muerte, que podían ser muy teóricas y que no sabes si van a ser ciertas hasta que te das de bruces con ellas, he visto que son ciertas. En la muerte hay muchas cosas que no voy a decir que son hermosas, pero que sí son menos dramáticas de lo que la gente cree. Y cuando ves, como ha sido mi caso hace poco, ver a una persona que quieres marcharse tranquila después de un sufrimiento y con todo lo que tenía que dejar aquí atado y solucionado, esa sensación de alivio y de que todo es para bien, porque yo soy de los que cree que después de esto hay algo y es mejor que lo que dejamos atrás, pues en cierto modo es incluso reconfortante. ¿Tú crees que ese niño que fuiste en su día, si te viera ahora, se sentiría decepcionado porque no eres lo que él quería ser de mayor? Bueno, pensaría que no he evolucionado. Yo siempre he tenido algo de niño, aunque pueda parecer que en ocasiones soy una persona muy seria y muy reflexiva, pero yo sigo haciendo cosas que a mí mismo me sorprenden y que me descolocan. Y yo creo que no, yo creo que el niño que era no tenía una idea clara de qué iba a ser de adulto. Sí que tenía claras una serie de cosas y creo que esas mismas cosas las tiene claras el adulto. En ese sentido, yo creo que ese niño pensaría que ha llevado un camino coherente. Pues vamos a ver qué es lo que nos dicen los oyentes. Por aquí tenemos más de 120 preguntas, así que obviamente damos las gracias a todo el mundo, pero no podemos hacértelas todas. Hemos elegido unas cuantas. Por ejemplo, nos dice por aquí Osi Lías Ornelas, dice, ¿qué lugar te gustaría conocer? Lugar físico, se entiende. Incluyendo el mundo de la ficción. O sea, que aquí vale pues desde un sitio que exista en la realidad hasta un lugar de la fantasía. Pues mira, yo he viajado mucho, pero siempre, digamos, aunque he visitado algún país comprometido, por ejemplo, estuve en Polonia cuando Polonia era parte del bloque soviético, sí que hay sitios a los que no he viajado por prudencia y por los que ya no voy a viajar que me hubiese gustado visitar, y en ese sentido Egipto y ver las pirámides creo que es una de las cosas que no he visto y me voy a quedar un poquito con las ganas. Un sitio de ficción para visitar, pues habría muchísimo. En el mundo de Star Wars me encantaría visitar, por ejemplo, Alderaan, que es una mezcla de naturaleza y construcción integrada con la naturaleza y de carácter artístico que si existiese, yo creo que Alderaan sería un sitio maravilloso para vivir. Raúl VM dice, ¿por qué elegiste el nick del coronel Kurz dentro del elenco de Star Wars, tanto del lado de la ansia rebelde como el imperio? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que nos han preguntado mucho sobre este particular. Sí. Mucha gente piensa que coronel Kurz es un nombre que tiene que ver con el universo de Star Wars. Explícanos esto, Kurz. Lo conté también en la entrevista de nuestra amiga Esther, de Lady Kurz, que si quiere la gente lo puede leer ahí porque hablamos de otras cosas, pero lo explico brevemente. En realidad, lo que es el nick completo es coronel Nathan Kurz. Nathan Kurz es la unión de los nombres de dos coroneles. Es un nombre que creé para un personaje de un fanfiction que escribí hace mucho tiempo. Era un fanfiction de Star Wars. El protagonista era un coronel imperial y a la hora de ponerle nombre cogí por un lado al coronel Nathan Jessup de la película de Algunos hombres buenos y por otro lado al coronel Walter E. Kurz de Apocalipsis Now, cogí el nombre de uno, el apellido por así decirlo del otro, lo junté y hice ese coronel imperial cuya historia se ha perdido en los tiempos, pero para que la gente se haga una idea, aunque era imperial, era un poquito pues un reflejo de lo que he comentado de algunas de mis características. Era un tío muy honesto, muy noble, estaba con el imperio porque creía que era, digamos, la estructura legal a la que debía servir porque estaba integrado en el ejército antes de la conversión de la República en imperio, pero que luego, a base de ver las tropelías que cometen algunos mandos, no llega a unirse a la rebelión, pero acepta el sacrificio personal de, digamos, ayudar a la población civil en contra de sus órdenes y aceptar el castigo que el imperio le quiera dar. Es una en tierra de nadie. Por un lado, acepto la disciplina de estar en un órgano que creo que jurídicamente es el que corresponde y acepto incluso el castigo que se devenga de actuar moralmente. Manel Barberá dice que, aparte de J.J. Abrams, ¿qué director ves más capacitado para dirigir los episodios de la nueva trilogía de Star Wars 8 y 9? Pues yo creo que en realidad no hay ningún director capacitado, salvo una única persona. Creo que solo hay una persona, esto igual a la gente le parece exagerado, solo hay una persona que a fecha de hoy me haya demostrado, por un lado, un amor incondicional y verdadero por el universo Star Wars y por otro lado, un conocimiento profundísimo de lo que es y de lo que supone que es Dave Filoni. Dave Filoni, tanto en su trabajo en Clone Wars como en Star Wars Rebel, ha planteado cosas que yo como aficionado digo, ole, tú sí has entendido. Ojalá te oigan, creo que no. No te van no, a oír. No me van a oír. Está demasiado clasificado como director de animación como para que le den una opción a una dirección de una película de imagen real. Mira, por aquí Kike González Blázquez nos dice que pertenece a la Legión 501. 501 ST Spanish Garrison, dice. Me gustaría saber qué opinión te merece esta asociación. Bueno, a mí me parece, todas las asociaciones me parecen muy bien. La 501 y la Tropa Corriban y demás. Me parece que todo lo que sea fomentar este universo, hacerlo vistoso, me parece genial. Además, tanto la 501 aquí en España como en Estados Unidos desarrollan campañas benéficas, visitan hospitales y demás, y eso me parece muy loable. De hecho, la hija del creador en Estados Unidos de la 501 murió de cáncer infantil. A partir de ahí, la 501 en Estados Unidos desarrolló un proyecto benéfico para ayuda a los niños que tienen cáncer, y ese tipo de cosas me parecen genial. Gente que tiene el espíritu para disfrazarse, el empeño personal en dinero y en tiempo de fomentar este universo y además hacer campañas benéficas, me parece que sombrerazo, como decía Manolete. Ramón Céspedes Grau te pregunta, ¿te parecería bien que Disney se atreviera a rehacer las precuelas buscando un nuevo enfoque, nuevas actuaciones, desarrollo de personajes, etcétera? O sea, un reboot o yo qué sé, no sé, o sea, empezar desde cero. ¿Te gustaría, tío, o no? Me parecería fatal. Yo creo que las obras se tienen que dejar como están. Ya ni siquiera me convencen, no ya de George Lucas, sino de nadie, campañas e historias como la copia del director, el montaje, el redux, el relook. Yo creo que una vez que la obra se hace y se completa y se exhibe, y ahí es donde acaba la libertad de creación, empieza la libertad de crítica, y yo creo que el producto hay que dejarlo ahí, y no creo que compense hacerlo otra vez diferente, ni ampliarlo, ni mejorarlo, ni nada. Haz otra cosa distinta. Si el universo es muy amplio, el de Star Wars y el de cualquier cosa, crea algo nuevo, explora nuevos caminos, ten imaginación, trabaja. Ignacio Hernández Morato, bueno, nos hace aquí una exposición muy muy larga, pero vamos, todo se reduce a qué opinión te merece el universo Tricky, ¿no? Que hay muchos fans de Star Trek, que tenemos por aquí a Fran Prados y tal. Bueno, ¿tú qué opinas de Star Trek? Porque nunca, parece ser que nunca te has pronunciado sobre esa saga. ¿Qué opinas? Sí, fíjate, yo siempre he defendido en distintos foros que yo en la lucha Star Wars-Star Trek, que la hay, yo ahí no he estado nunca. Creo que son dos productos perfectamente compatibles. Yo no soy un gran conocedor del universo Trekkie. Sí me he visto todas las películas, no me he visto las series antiguas, sí algunas de las modernas, las antiguas, que me perdonen los seguidores, pero yo a estas alturas no las aguanto. No las aguanto pues porque no estoy cómodo con todo, ¿no? Me pasa lo mismo con, por ejemplo, con las series antiguas, las temporadas antiguas de Doctor Who. Toda esa, digamos, falta de empaque en lo que es escenografía a mí me saca mucho. Pero vamos, entiendo y además lo reconozco, Star Trek tiene historias muy potentes. Y tiene otra forma de ver la ciencia ficción que me atrae tanto como la de Star Wars. En ese sentido, para mí han sido siempre dos productos compatibles. Y no he estado nunca en esa guerra. Lo respeto mucho, la verdad. Y acabamos con Randall Alberto Jiménez Corrales, que dice, coronel, en referencia a las armaduras de los troopers, de verdad, ¿cuánto protegen realmente? Absolutamente nada. Son un incordio. Restan movilidad. Hombre, te protegen si te tiran los Ewoks cuatro piedras. Pero poco. Joder. Realmente en el universo no te quitan un poquito de... No sé, sí, ¿no te protegen? Sí, sí. Te pone que protegen del vibrocuchillo, de un impacto incidental o de baja potencia y tal, pero las pruebas videográficas, los cómics, las novelas, las películas y las series de animación demuestran que es mejor ir con el guante corporal negro que se lleva debajo y poco más. Ay, madre mía. Bueno, tú imagínate que eres uno de estos justicieros que lleva enterando toda la vida, tienes tecnología, vamos, eres una especie de Batman. ¿Tú serías de los que ajusticiarían criminales entregándoles a la justicia, de los que emplearían así a lo mejor pues una violencia completamente extrema, pero no llegando a matar jamás, como Batman, o sí que ejecutarías a la peña en plan castigador? No, yo ejecutar jamás, los entregaría siempre. Ahora bien, también te digo una cosa, en algún caso, sobre todo si ha habido violencia contra mujeres y niños, los devolvería como se devuelven o como se llevan los pulpos a la pescadería, bien blanditos porque se han golpeado mucho y durante bastante rato. ¿Matarías a un inocente para salvar a una inmensa mayoría? ¿O te arriesgas? Jamás, jamás, jamás. Bueno, eso, es que eso no tiene ni discusión. Eso, desde el punto de vista ético-moral, tiene una contestación clara desde hace mucho tiempo que ahora no vamos a reescribir. Siempre es mejor, desde el punto de vista ético-moral, y aquí no hablamos de religión, hacer una acción buena con un fin malo que hacer una acción mala con un fin bueno. Eso es así y no admite discusión, y ha habido gente mucho más inteligente que nosotros que ha llegado a esa conclusión. En ese sentido, para salvar a una mayoría, matar a un inocente es una aberración completa, pero completa. ¿Quiénes son los malos de la película de nuestro mundo actual? Pues hay malos y buenos en todos los sitios y en todos los estamentos. Si alguien espera que diga a los políticos, los banqueros, no es así. Ni los países, ni los grupos, ni las instituciones, ni los equipos son buenos o malos. La gente tiende a confundir lo que se llama la parte con el todo. Son las personas a título individual las que son buenas o malas. En ese sentido, entre los políticos hay decentes e indecentes. Entre los banqueros los hay decentes e indecentes. Y entre los curas los hay decentes e indecentes. Es una cuestión de personas. Hay buenos y malos por todos los sitios. Ahora mismo eres el presidente del país. ¿Qué ley aplicarías de forma inmediata? Hoy por hoy yo creo que lo que más, y habrá gente que dirá, pues algo que vaya en plan ayuda social. Yo creo que lo más importante en un país es la seguridad jurídica, por encima de muchísimas otras cosas, de hecho por encima casi de todas las demás. Y para que haya una seguridad jurídica tiene que haber una separación de poderes, que hoy, por desgracia, aunque sobre el papel figura que la tenemos, no la tenemos. En tanto en cuanto nuestra justicia no esté completamente separada de nuestro gobierno, hasta que el poder judicial no esté separado verdaderamente del legislativo y de las injerencias de las asociaciones de corte ideológico, tanto a derecha como a izquierda, no tendremos un país realmente democrático, ni realmente progresaremos, o si progresamos, no progresaremos al ritmo que necesitamos ni al que podríamos. Nos metemos con las preguntas de la máquina del tiempo y ya entramos en la recta final. Tú imagínate que tenemos ya la máquina del tiempo. ¿A qué época y lugar histórico viajarías? Pues mira, yo creo que los viajes en el tiempo son peligrosos, porque creo que cualquier viajero al pasado introduciría algún cambio, aunque sea leve, y eso modificaría tu presente del que partes y, por lo tanto, el pasado de muchísima gente, y no es justo que yo altere lo que han sido la vida de miles y de millones de personas, y creo que, de ser posible el viaje en el tiempo, eso podría suceder. Y siempre sería difícil decir si ese cambio que he introducido voluntaria o involuntariamente ha dado un futuro mejor o peor. Lo que ha hecho ha sido cambiar la vida de un montón de gente y no tengo el derecho a hacer eso, o sea que no viajaría. Imagínate que puedes escribir una novela antes que su autor. ¿Cuál escribirías? Ninguna, porque eso sería un plagio. Yo no soporto el plagio. De hecho, hasta incluso cuando en Sitnet hago alguna corrección porque algún oyente me manda una ampliación, eso se puede ver, por ejemplo, cuando hice los análisis hace poco del episodio 7, cuando alguien me manda una información extra, le doy crédito, aunque a veces él me dice que ni se lo dé. Creo que es muy importante que cada persona tenga el mérito que le corresponde y que no se tome otro. Yo no podría disfrutar de un éxito sabiendo que es de otro. Me parecería una infamia. De hecho, aunque todo el mundo estuviese aplaudiéndome por esa novela, como yo sabría que no la he escrito yo, no solo no sería feliz, sino que sería muy infeliz. Imagínate que ahora solamente puedes configurar la máquina del tiempo en una sola dirección. Solamente puedes viajar hacia ese horizonte, ¿de acuerdo? ¿Lo harías hacia atrás en el tiempo, aunque ya creo que has respondido a la pregunta, o hacia el futuro? Sí. Bueno, como te he dicho, no viajaría hacia el futuro porque también lo cambiaría. Pero si la pregunta fuese, en el caso de que no cambiases nada, ¿irías hacia el pasado o hacia el futuro? Yo siempre hacia el futuro, porque el pasado, mejor o peor, lo puedo conocer por los libros, por la historia, mientras que el futuro es algo sobre lo que no tengo ni idea de cómo va a ser y sobre lo que sí podría tener una incertidumbre y un deseo de conocer. Siempre lo nuevo es mucho más atractivo que lo viejo. En ese sentido sí que me gustaría decir, bueno, determinadas cosas dentro de 50 años, ¿cómo se va a ver? La religión, la política, este país, los movimientos geopolíticos, eso me interesa más que viajar, por ejemplo, a ver, aunque fueron grandes hazañas, las de Blas de Lezo o las de Bernardo de Gálvez. Elige un epitafio para tu tumba. Pues no voy a tener tumba, yo tengo ya decidido y preparado que se me incinere y por lo tanto que las cenizas se espartan. Bueno, pues tienes tu minuto de gloria ahora, Kurz, tu editorial o lo que tú quieras, una reflexión final. Adelante. Bueno, pues si quieres, si me dejas, en vez de hacer una referencia o una cita o apuntar algo, voy a comentar una cosa que me pasa con Facebook para que la gente lo tenga en cuenta. No, hay gente que se todos los días, y esto a veces es un poco incómodo, recibo peticiones de gente para que lo añada a Facebook y no añado a nadie. Quiero explicar un poco por qué y luego decirle a la gente que lo entienda, ¿no? Yo hace tiempo tuve un problema en Facebook porque unos oyentes de LODE, porque yo al principio admitía a todo el mundo, acosaron a una persona de mi entorno. A partir de ahí lo que hice fue eliminar de mi Facebook a todo aquel que o no me inspiraba confianza o no conocía o personalmente y demás, y me quedé con muy poquitos seguidores, porque los seguidores es algo que yo nunca he mirado. Desde entonces hay gente que me pide amistad, además es gente que directamente te la pide, ni siquiera se presentan y te dice, oye, soy fulanito, te sigo de tal y tal. Y en ese sentido, alguno luego sí que me escribe diciendo, oye, que no me has aceptado, ¿quién te crees? Va, no sé qué, el culo del mundo y tal, y se mosquean. Que sepa la gente que no admito gente en mi Facebook, porque en mi Facebook hablo de más cosas que las que hablo en LODE y de cosas que no quiero que estén en LODE. Por ejemplo, hablo de política, hablo de religión y hablo de otras cosas. Entiendo que el LODE no es el espacio para eso. En ese sentido, ese Facebook mío es muy particular y como digo, no admito a gente que no conozco porque ya me ha dado problemas en el pasado. Si alguno está realmente interesado y quiere que lo añada, me tendrá que escribir y contarme un poco. A mí eso de te mando una amistad, no me contestas y luego me enfado, me parece excesivo. Yo creo que cuando alguien quiere que alguien le acepte, por lo menos tiene que presentarse y decir qué quiere y por qué quiere. Pues Coronel Kurz, como solemos decir por aquí, lo de hoy, lo de siempre. Pues muchas gracias. Lo que voy a hacer ahora es cumplir con una deuda que contraje yo mismo, porque como has dicho tú antes, había ciento y pico peticionarios de preguntas. Yo me comprometí a responder por escrito las que no saliesen así que me voy a poner con ello ahora. O sea, que el que haya escuchado esto y no haya escuchado contestación a su pregunta, en nada la verá en Facebook de LODE. Muy bien, pero no te pierdas demasiado, que te queremos seguir sacando partido en esta edición tan especial. Muy bien, perfecto. Tómate un descansito que vuelves enseguida. Sí, se va a cansar la gente de ti y de mí. Vamos a salir hasta en la sopa.